¿Qué tal? ¡Feliz lunes! No, hoy es jueves. Este es un jueves que parece lunes. Bienvenidas, bienvenidos a La Ventana. Lo que sí le damos la bienvenida también es al mes de mayo. Llegó mayo, hoy es 2 de mayo de 2013. Y abrimos La Ventana de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos y la política editorial de esta su estación. Y uno de ellos se llama Luis Arloyo. Está frente al control técnico. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, besos para mí y vítores para Randall, así es, ¿no? Y vítores, besos, aplausos y abrazos a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, jueves 2 de mayo de 2013, y la abrimos con Rubén Blades y Bobby Amin en esta sabrosa versión de Simpatía por el Diablo. Bueno, señores, usted ve si se cuadra con el diablo o echa pa'lante, ¿no? Echa pa'lante a través de los valores de la hermandad, de la solidaridad, los valores cristianos, precisamente, de que todos los hombres y mujeres del planeta somos hermanos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ayer fue el Día del Trabajador y la Trabajadora. Recordemos que... Un día de la izquierda internacional. Exacto. No, bueno, y es que esta es una fiesta, esta es una celebración que trascendió a la izquierda internacional, en el sentido de que el Día del Trabajador se celebra el 1 de mayo en todos los países del mundo, menos en los Estados Unidos, donde se celebra, que se celebra en el mes de septiembre. Ellos le llaman Labor Day, Día del Trabajo, no Día del Trabajador. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? Pues por la lucha que dieron un grupo de trabajadores estadounidenses en el siglo XIX, la mayoría de ellas de tendencias anarquista y comunista. Entre las cosas que pedían eran 8 horas de jornada laboral, porque antes, en esa época, las jornadas excedían a las 12, 14 horas. Sí, señor. Y bueno, los empresarios apoyados por el gobierno norteamericano los metieron presos, los ejecutaron, bueno, los satanizaron. Masacraron la marcha, sí, ¿no? La movilización. Y después a los organizadores de la movilización los ejecutaron, los colgaron. Los colgaron, pues hicieron la fiesta de las corbatas. Eso. Obviamente es algo tan vergonzoso lo ocurrido en los Estados Unidos que ellos ese día lo borraron de su calendario, uh-huh, y celebran es el Día del Trabajo, el Día del Esclavo. Sí. ¿No? Pero el Día del Trabajador y la Trabajadora se celebra en todos los países del planeta en honor a estos mártires que abrieron la brecha para los derechos laborales que disfrutamos casi todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo. Y que a partir de ayer en Venezuela se profundizan con la entrada en vigencia del nuevo articulado de esta ley orgánica. Ya ayer fue firmado el reglamento. Fue firmado el reglamento, ¿no? Que aclara muchas dudas de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Exacto. Y fíjate, ¿no? Esa es una de las cosas que debemos destacar, ¿no? Ayer hubo dos movilizaciones. Una movilización para celebrar esta nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que fue firmada por el presidente Chávez hace un año, y recordemos cómo escribió en esa ley la palabra justicia. Justicia porque social, era una ley que estaba en mora y donde se mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras. También se celebró el aumento salarial, que no es nada despreciable, ya que iba a ser escalonado entre un 35 y un 40%. A partir del 7 de mayo, pues ya se van a aplicar lo que es la nueva jornada laboral, la duración, los 2 días consecutivos de descanso, toda una serie, ¿no?, de beneficios. Bueno, trabajadores y trabajadoras con conciencia de clase celebraron todos estos logros y reivindicaciones, y por el otro lado, pues los empleadores y trabajadores y trabajadoras desclasados, porque no tienen conciencia de clase, pues estuvieron marchando en contra de el aumento salarial. No sabemos en contra de qué marcharon, ¿no? Lo que sí hay que convocados decir... por el odio, marcharon convocados por el odio, no hay otra razón, porque quien marcha, uh-huh, en contra de sus 2 días, de, o sea, si ahora, a partir de ahora, si usted trabaja, le toca trabajar sábado y domingo, usted tiene derecho a librar 2 días consecutivos de la semana laboral. Esto es a partir de ahora, según reglamento, ¿no? No, y en el caso de que usted no lo haga, ese día, si se toma un solo día, ese día que se dejó de agarrar se va sumando a los días de vacaciones. Así es. Pero esos días le corresponden de descanso a usted. Y además de esto, ayer entró en vigencia el aumento de salario del 20%. Un 10% se aumentará en septiembre y en noviembre se aumentará entre 5 y 10% de acuerdo a la inflación. Es decir, vamos a tener un aumento salarial en principio de 40%, pero como es aumento sobre aumento, va a llegar como al 48% aproximadamente durante el año. Y ayer un grupo de trabajadores convocados por el odio marchó en contra de estas políticas. Bueno, ah, mira, trabajadores, empleadores, porque ahí habría también más del dueño de una bastico, sí, de una bodeguita, sí, sí, de una panadería, de una peluquería que llevó a todos sus empleados, ¿no? También a marchar para apoyar una opción de derechas, ¿no? Bueno, lo que fue noticia ayer y durante el día martes también fue el show, ¿no? No lo habíamos comentado, pero obviamente ayer no salió el programa por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Estuvimos en la marcha, en la concentración. Pero bueno, toca comentar hoy el show armado en la Asamblea Nacional. A ver, tengo versiones exactas de gente que estuvo dentro del Parlamento. Y ya nosotros lo comentábamos el mismo martes. La oposición llegó temprano a su sesión, la sesión que fue convocada, y la sesión se retrasó. Eso dio tiempo, ese retraso, dio tiempo para que la oposición organizara sus kits de hora loca. Pero ya lo tenían organizado, ya Ravel lo había anunciado con horas de anticipación. Tenían los kits de la hora loca que iban a protagonizar minutos después. Los kits de la hora loca fueron llevados por Julio Borges e Ismael García, los que empezaron a promover la violencia dentro del Parlamento. Y se armó la tangana. Agarraban y sacaban, ¿no?, pitos, cornetas. Inclusive, como dijo ayer Jacqueline Faría, llevaron gas paralizador de este... Paralizer. Sí. Y, bueno, dice, según lo que dijo Jacqueline Faría, hay gente que ganó un curul en la Asamblea y fíjense para lo que lo usan. En vez de hacer leyes para mejorar, discutir y hacer una crítica constructiva, lo usan para provocar. ¿Por qué Marquina se llevó el casco? Porque sabía que se iba a armar una tanga. Resulta que desde la bancada opositora, como no le estaban haciendo caso, ¿no?, en la sesión... ¿Lo viste? Es el lanzador de sillas. Empezaron a lanzar taquitos, ¿no?, hacia la bancada de mayoritaria. La bancada empezaron chavista, a lanzar, vamos a decirle por su nombre. La bancada chavista. Le empezaron a lanzar taquitos, después lápices, qué sé yo, objetos contundentes. Y obviamente de aquel lado para acá empezaron a... Eso es según una fuente que tengo dentro, sí, del Parlamento, pero me echó todo el cuento, bueno, de cómo empezó. Pero bueno, pero más allá rollo de eso, y quiero felicitar al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, porque se transmitieron los videos en cadena nacional anoche. Anoche se vio todo lo que ocurrió en cadena. La cadena fue aproximadamente a las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche, y entonces se ve clarito cómo llega Julio Borges con un bolso lleno de perolitos, llega una señora gordita también con un montón de perolitos y empiezan a hacer la repartición del kit de la hora loca. Después se ve como una poseída empieza a darle con una especie de spray, empieza a pegar gritos. Se ve también cómo se va preparando María Corina, se ve, no sé el nombre del diputado opositor, tenía una chaqueta tricolor y empezó a lanzar sillas. Ese es el de Anzoátegui, no recuerdo tampoco su nombre, pero es el diputado de Anzoátegui. Empezó a lanzar sillas, o sea, quedó en evidencia para todo el país quienes iniciaron estas acciones. Entonces ahora que no me vengan a decir estos que se rasgan las vestiduras sobre la violencia de las hordas chavistas, que no me vengan a decir que la oposición tiene derecho a protestar. Porque cuando tú utilizas la agresión sónica es considerada como violencia, como tortura. Estamos hablando que una protesta no tiene que representar el daño al patrimonio público, como es el lanzar las sillas. Eso lo hizo el diputado Ricardo Arteaga, diputado... ¿No? De la oposición por el estado de Anzoátegui, a quien, por cierto, yo no sé si esto es cierto o es falso, pero lo dice Ricardo Cañita Kesling, lo dijo en el Twitter. En una de las tomas se ve que el diputado Arteaga se lleva una mano al bolsillo en una forma un tanto sospechosa. Y Ricardo Kessling dijo en su cuenta de Twitter, bien gafo él que no sacó su armamento y lo descargó y descargó el peine en la asamblea. Es decir, si estaba armado, más bien Kessling quería que, bueno, que descargara el peine ahí dentro de la asamblea. Sí, pero ellos saben que eso no... Eso, bueno, eso... es las arengas típicas. No por que respeto, ¿no?, a la vida humana, sino porque políticamente hablando hubiera sido un gran error. Pero bueno, ¿qué ocurre? Alberto Federico Ravel estuvo insistiendo en el Twitter, ojalá que no lancen cadena en la sesión del Parlamento. Mosca con la sesión del Parlamento. Eso ya estaba preparado. Después tenemos que sale Julio Borges lesionado. Lo lamentamos, pero más lamentamos que le hayan retocado las lesiones en Globovisión. Porque unas eran las lesiones con las que salió de la Asamblea Nacional, las cuales repudiamos, y las otras, mucho más acentuadas, hasta con chorrito de sangre. No, ese era un chorrito ¿cómo se llama esto? Povidine. O sea, es el colmo. No, por el otro lado, María Corina Machado, que de acuerdo con los videos se ve que no le pusieron un dedo encima, sale dándosela de mártir con ahora un collarín. Dice ella, 4 fracturas de tabique. Esto es increíble. ¿Cómo una persona con 4 fracturas en el tabique nasal puede hablar de la manera tan bueno, pero tranquila? Ya está el antecedente de Goicochea. Bueno, ¿no? Yo creo que ser opositor da unas características superhumanas. Sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos porque a la Mujer Maravilla y a Linterna Verde. Pero fíjate. Lo de Goicochea en su momento, que después se puso la curita, porque también le habían fracturado el tabique. Y ahora María Corina, que ya me imagino que tenía ya programada su cirugía estética, y ahora dice que le fracturaron en 4 partes el tabique. 4 fracturas. Era para que de se hubiera tabique desmayado en la sesión de la asamblea. Y ahora. Dolor. Y lo curioso, Randall, es que tú se has va... tenido fracturas. Tú sí sabes lo que duele, duele eso. Duele, yo también bastante he tenido fracturas y sé lo que duele. Y si nuestra fractura, imagínate tú, una zona tan sensible como es el tabique nasal, que te uno desmaya. Se da un golpecito en la nariz y ya es un te dolor te desmayas terrible del dolor. Imagínese usted 4 fracturas de tabique, que por cierto, se va a operar, dijo María Corina que va a operarse, en Bogotá. ¿Qué pasó? ¿No era la defensora de los médicos venezolanos que la medicina...? ¿Qué es que tú crees que ella se va a operar? No se va a operar un carrizo, un reto, ¿vale? Un reto. No se va a operar un carrizo porque yo ella la he visto sin collarín y sin una curita ni nada en la nariz. Bueno, esa es lo que se va a poner unos alambritos para estirarse ya. Mira, esta señora, lo que debería de hacer si efectivamente fue víctima de agresiones, es lo que debería hacer cualquier víctima de agresiones. Ir a la medicatura forense, que la evalúe un médico forense y meter la denuncia ante la fiscalía. Ese es el deber ser. Pero porque esta señora, como en su momento tampoco lo hizo Goicochea, no va con un médico forense. Porque el mismo va a decir, señora, usted lo que tiene son un par de mocos atravesados en la nariz, usted no tiene nada. Señora, usted en el cuello lo que tiene es el entumecimiento normal de las personas de su edad. O sea, eso es lo que le van a soltar. Como ella no ha sido lesionada, pues sencillamente se va con médicos uribistas allá en Bogotá para que le hagan informes que, por cierto, no tienen ningún tipo de validez legal. Bueno, el hecho es que, sí, como dijo la diputada Maigualida Santana en una entrevista a un medio privado, diputada por el chavismo, dijo que la oposición tenía todo preparado para dejarnos ante Venezuela y el mundo como los violentos. Y lo lograron. Es mi opinión, lo lograron. Fueron a provocar, ya tenían todo preparado, ya era la crónica de una provocación anunciada y se había hecho de esta manera. Llevaron sus kits de la hora loca para provocar. Marquina se llevó su casco porque sabía que iban a volar sillas, que iban a volar objetos contundentes. Ah, y después, ¿de dónde viene Marquina? De los Caballeros de Acción Democrática. Y después el show en Globovisión, ¿no? Para terminar de ponerle el cascabel a este gato. ¿Qué reflexión tenemos que hacer? Camarada, no podemos ser tan volátiles y no podemos caer en provocaciones. Tenemos que tener una paciencia de hierro, sí, una vez más. Paciencia de hierro, nervios de acero. Bueno, nos ha dado resultado a lo largo de estos 14 años. Porque fíjense qué pasó. Y esta es una recomendación a nuestros diputados que se exaltaron, se fueron a las manos y que también recibieron, porque también hubo diputados chavistas que recibieron lo suyo. Y hubo una confrontación de lado y lado. Esto no fue, ay, los pobrecitos diputados de la oposición. No, también diputados chavistas recibieron sus golpes. ¿Qué pasa aquí? Señores, ¿ustedes no se han dado cuenta cómo esta gente es tan eficiente invisibilizando al pueblo, invisibilizando al chavismo. Tienen sus medios, nos hacen invisibles, nos convierten en seres inexistentes. No existen los 9 muertos de Capriles, no existieron los 70, las 72 víctimas de heridos, los heridos que causaron durante sus guarimbas al no reconocer las elecciones. Y ahora no existen los diputados chavistas lesionados y golpeados el día martes. Esos no existen, nada más los opositores. Entonces, le vamos a dar a estos señores, que no tienen la razón, por cierto, le vamos a dar herramientas para que hagan lo que ya saben hacer a través de sus medios de comunicación. El llamado es, mire, nervios de acero, los tenía el comandante y tenemos que recuperar esa herencia. La herencia de la paciencia que nos dejó Chávez. De saber aguantar, de saber que la razón nos asiste. Tenemos la razón de nuestro lado, tenemos las herramientas, tenemos además la moral para hacerle frente a todas las afrentas, claro, de ellos. Pero... Y lógicamente tenemos el conocimiento de lo que esta gente ha hecho a través de los medios de comunicación, de invisibilizar desde las obras de gobierno hasta las malas acciones que la oposición ha emprendido. Es que mira, Randall, hablando de invisibilizaciones, ayer me tocó guardia y obviamente estuve viendo la cobertura que hicieron los medios a las marchas del Día del Trabajador y la Trabajadora. Pues bien, en Globovisión en ningún momento apareció una imagen de la marcha chavista. Invisible, ¿no? En ningún momento. Invisible. Esa marcha en Globovisión no ocurrió. Globovisión estuvo pegada todo el tiempo con la marcha de la derecha, con la marcha de los empleadores. Pero hay algo que hay que decir de BTV, que tiene que ver con el deber ser. Si bien la mayor parte de la cobertura fue de la marcha de los trabajadores y las trabajadoras celebrando todas las reivindicaciones logradas, sí se pasaron, pues sí se transmitió parte, en menor proporción, pero se transmitió parte de la marcha convocada por la oposición. Es decir, el que vio BTV supo que la oposición también marchó. Supo que la oposición hizo una marcha, exacto, que estaba allí Manuel Cova, que dio unas declaraciones. O sea, vio que hubo una marcha, pero el que haya visto Globovisión no se enteró que hubo una marcha convocada por el gobierno. En ningún momento se enteró fue cuando lanzaron la cadena, cuando Nicolás Maduro llegó a la tarima y lanzaron la cadena. Porque si es por Globovisión, esa marcha jamás ocurrió. Y que, por cierto, Nicolás Maduro convocó la cadena con estas palabras. Estábamos ahí en la Plaza Olear y todo el grupo de trabajadores. Y convocó diciendo estas palabras: contra el silencio de los medios, contra el robo de información de los medios, lanzamos esta cadena nacional. Sí, sí, así abrió la cadena. Entonces, bueno, ya que nos oculta la información, el gobierno revolucionario de calle llega al estado Miranda este jueves. Sobre eso hablaremos en la próxima media hora. Ya se oficializó el nuevo sueldo mínimo en 2.457,02 bolívares. Esto usted tampoco pues lo verá a través de los medios privados. Y ayer, independientemente de que le hayamos dedicado tiempo al cachacascán que abrió, que montó la oposición en la Asamblea Nacional, ayer fue un día histórico para el pueblo venezolano. Debemos estar de fiesta. Y todo esto se lo debemos a la revolución encabezada por el comandante Chávez. Por eso, el lumpen, los desdentados, los pobres, los obreros, los trabajadores, los campesinos, estamos con Chávez. Nosotros con Chávez y Gino González. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caren culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre. Entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre. Somos los patas en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.

Ese primero de mayo, los obreros elevaron una sola voz. A partir de hoy, solo 8 horas diarias. Ni una más. Los patronos se negaron, por supuesto, pero los obreros, organizados, paralizaron el país productivo. Las condiciones laborales eran deplorables y con más de 5.000 huelgas lograron su objetivo. En Venezuela se celebra esa historia del trabajador la primera vez en Maracaibo, el primero de mayo de 1936. Cada manifestación de trabajadores es reprimida de manera sistemática. No había razones realmente para reprimirlos, pero privaba entonces una doctrina, incluso una doctrina policial militar, que fue la que instituyó Gómez, la de la fuerza violenta de la administración indiscriminada de la violencia. Entonces se produce el año 59, el año 60, a tal extremo que ya el año 62, pero prácticamente aquí vivían presión de toque de queda, toque de queda. ¿En cuántas veces se han suspendido las garantías producto de manifestaciones laborales en Venezuela en estos últimos 15 años? Que me lo diga alguien, ¿cuántas veces? El presidente comandante Hugo Chávez Frías es quien reivindicó a esa clase obrera trabajadora, a esos trabajadores que luchan día a día para llevar el pan a sus hogares y que ahora viven mejor gracias a las nuevas leyes de la Revolución Bolivariana. De prestaciones de la nueva ley debe tener, además de otros, los elementos fundamentales que históricamente constituyeron un logro de los trabajadores venezolanos de las luchas del siglo XX. Primero, un sistema acumulativo que reconozca la antigüedad del trabajador y la trabajadora. Y segundo, el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales en base al último salario devengado por el trabajador. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la coral y lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Pertenece sangrando por la herida. tierra como se entristece. ¿Qué me importa que la tierra estalle? Habrá un lugar a donde huir. ¿Qué importa perder lo verde de sus valles? Hay tantos planetas aún por destruir. Ay, ay, ay, Luiger, te escapaste y nos dejaste solito. Bueno, regresamos aquí a la ventana con Dieter Negrín. Y vienen y se van. Y lo que vienen son las vías de participación. Recordamos cuáles son nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y como nosotros le decíamos, hoy el gobierno revolucionario de calle llega a Miranda. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este jueves 2 de mayo inicia junto con su gabinete ministerial el gobierno de calle en el estado Miranda. Vamos una semana por una semana a Miranda, vamos a Miranda a gobernar y apoyar al pueblo, dijo el jefe de Estado durante la concentración llevada a cabo en la Plaza Oleari. Destaca que en primer lugar se abordará el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a lanzar nuevos planes en el tema de seguridad, comenzando por Miranda, que es el estado más inseguro del país, donde hay más secuestros, homicidios y atracos día por día. Maduro invitó a los jóvenes mirandinos a sumarse al movimiento de lucha contra la violencia para juntos construir la paz en los barrios. Los barrios de Venezuela tienen que ser hermosos territorios de paz, de vida, de convivencia, de cultura y de deporte. Lo vamos a lograr. Maduro recorrerá las poblaciones de los valles del Tuy, Petare, Caucahuita, Barlovia, Guarenas, Araira, Guatire y Los Teques, entre otros, acompañados por Elías Aguamilano, presidente de la Corporación de Desarrollo de Miranda. Se va a meter en el corazón del municipio Baruta, de Chacao, de Latillo. Voy a protegerlos a ustedes, inclusive, que han votado en contra de la revolución por muchos años, dijo entonces Nicolás Maduro. Bueno, la mejor suerte del mundo, ya que este es un estado cuyo gobernador, si bien antes él ya sabía que iba a perder, ya que él firmó la Gaceta Oficial donde él retomaba sus funciones de gobernador el 15 de abril. No, una gaceta que está escondida, pero está más que claro, ¿no? No entendemos ahora por qué no reconoce los resultados, pero es un estado que ha sido abandonado por este gobernador desde que fue electo. Desde que fue electo la primera vez. Por eso, desde que fue electo la primera vez, es un estado que ha caído en la anarquía, porque sus alcaldes son tremendos incompetentes y no tienen gobernador, sino a una encargada que se encarga de pagar salarios. Y hasta ahí. Hasta ahí. Hasta mira, ahí. Tenemos llamada por ahí, Luyer. Vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo están? Es Francis. Hola, Francis. Hola. Bueno, cámara, en esta ocasión yo lo estoy llamando para hacer una denuncia con relación al bicentenario de aquí de Los Ilustres. Una, el día antier, los cajeros del turno de la mañana estuvieron de huelga porque no están de acuerdo con la nueva ley del trabajo. Dos, en hora de la tarde los carniceros están celebrando el Día del Trabajador cayéndose a trago ahí, tú sabes, de lo más chévere. Hay una situación que allí, por mucho que llegue la carne de primera, nunca se consigue. Abordé al gerente, al encargado y al jefe de seguridad. Ellos me dijeron que tenían la carne de primera en custodia, tomándose en cuenta custodia. De que... ¿Custodia? Sí, que... ¿Y ahora quiénes son ellos? ¿La efectiva bueno, de la Guardia Nacional o qué? Escuche, era día de quincena, ¿cierto? El bicentenario estaba full. Eran ya las 5 de la tarde y los señores me dijeron a mí que ellos tenían la carne en custodia porque ahí había un negocio entre los carniceros, los restaurantes. yo le digo, pero que ¿en custodia de quién? Eso tiene que estar en custodia, es del pueblo, eso tiene que estar en manos del pueblo. Primero, me alegan que tienen los cuartos de frío dañados. Con más razón ellos tenían que sacarla. Lo cierto fue que a las 6:40 tuvimos un rolo de encontronazo y los emplacé a sacar la carta. Le digo que quiero ver los cuartos, que voy a ejercer el artículo 143 de la Constitución, que es la Contraloría Social, y me sale un señor de apellido Lara y me dice que eres bolivariano y que conoces las leyes y que para ejecutar una Contraloría Social allí primero había que enviar una comunicación. Bueno, camarada, el llamado es al pueblo, a esos consejos comunales que hacen vida en ese perímetro. Y advertirles a todos que ya nos cansamos y que los colectivos de Caracas ya celebramos una reunión y declaramos la Contraloría Social y la guerra al burocratismo. Así es. Los así quiero es. Mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Y un llamado al Ministerio de Alimentación, que por favor rote ese personal. Sí, claro. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta y luego. El que no con quiera trabajar bien y el que no quiera servirle al pueblo, que se vaya para la empresa privada. Ya lo recibirá seguramente con los brazos abiertos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Ence, es Luisa González. Hola Luisa, ¿qué tal? Bien, ustedes. Chévere, bien, cuéntanos. Chévere. Bueno, aquí muy pendiente de la situación que estamos viviendo. Me parece que no es cualquier cosa. Y que el pueblo venezolano debe estar alerta. Sí. Esta situación de la Asamblea Nacional no es un evento aislado, no es que los diputados, bueno, tenían ganas de... Uno echa broma, ¿no?, con lo de la hora loca y todo eso. Yo soy una que por Twitter, de verdad, que descargo mucho dreno con el humor. Pero mira, esa noche CNN le dedicó una hora de programa especial a lo que había sucedido en la Asamblea. Yo me cansé de mandarle tweets al señor del Rincón, por supuesto le dije que sí, él le iba a dedicar una hora de programa a los 10 fallecidos que habían sido muertos por causa de los llamados de violencia de Capriles. Por supuesto ni los leyó, ni contestó, ni nada. Claro, pero, lógico. El complot que tienen ellos, ¿no? El complot, sí señor. Ya esa noche yo me di cuenta que lo que había ocurrido era algo para exportar, ¿no? Era para consumo externo. Porque el tiempo que le dedicaron y porque ya ahí en ese programa dijeron que el día siguiente Insulza se iba a pronunciar. ¿Y cuando dijeron eso yo dije, bueno, no voy a pronunciarse por supuesto a favor de la imparcialidad, se va a parcializar, fue lo que yo pensé inmediatamente y pues así fue. Así fue. Sí, ellos tenían un diputado al teléfono del PSUV, por supuesto la llamada se oía muy mal y se cayó la llamada misteriosamente. Como ¿verdad? Siempre, a CNN le fallan mucho los teléfonos cuando entrevistan chavistas. Exactamente, en cambio que la diputada María Corina por vía Skype con 4 fracturas en la nariz, pues ella pudo hablar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Así es. Y pues mostrar su posición, igual el diputado Molina. Pues sí, el llamado es ese, a estar alerta, porque yo creo que no estamos viviendo tiempos nada fáciles. Y que esto es una guerra, y es una guerra de otro tipo. Y tendremos que buscar estrategias para manejar esta guerra. Así es. Sí, bueno, señor. Muchas gracias, mis amigos. A ti. Gracias a ti, Luisa. Fíjate. Mira, comparto las preocupaciones de la amiga, porque de verdad, esto no es juego de carrito. El asedio que estamos viviendo, mediático, el oportunismo de la oposición que está haciendo sus lobbies con diversos funcionarios en el exterior, lo que están apuntando es a una intervención en nuestros asuntos internos. Una satanización del gobierno de Nicolás Maduro para justificar un nuevo golpe de Estado. ¿Verdad? Está más que claro que eso es lo que están buscando ellos. No obstante, no es una guerra de diferente tipo. Hagamos memoria, durante 14 años han hecho esto. Recordemos aquella lamentable situación que ocurrió de asedio a la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela, donde al final los medios transformaron la realidad, colocaron a los agredidos en agresores. Así es. Y eso le dio la vuelta al mundo. Ajá. Y eso ha ocurrido miles de veces cuando se agreden a colectivos populares y resulta que el agresor lo terminan colocando como la víctima. Este complot de las transnacionales de la información no es nuevo. Recordemos la fama que le fabricaron estos medios de comunicación al comandante Chávez al tildarlo de loco, sobre todo eso, de loco, sacando frases de contexto, al tildarlo de dictador y lamentablemente hay personas, sobre todo los sectores medios de otros países, se han creído esos cuentos. Sí, el punto está, y sobre todo eso que tú dices, en países hermanos, los sectores humildes, como en Perú... Están claros. Están claros, pero son víctimas también de estos medios de comunicación. Incluso la clase obrera española. Yo ayer me metí en Yahoo Noticias, ¿y sabes qué era noticia? ¿Qué era noticia? ¿Con quién está empatada? Una de las hijas de Chávez. Ah. Y yo digo, en España hay 6.200.000 parados. Ellos creen que 6.200.000 personas que no tienen cómo pagar la hipoteca de la casa, que no tienen cómo hacer mercado, ni cómo pagarle los estudios a sus hijos, van a estar pendientes con quién se empata la hija de Chávez o no. Bueno, pero los medios son tan poderosos que a veces hacen que se les borre esas preocupaciones cotidianas. El que pasa hambre no está pendiente de esto, Randall. El que fue desahuciado, al que botaron de su casa, el que no tiene que darle de comer a sus hijos, le sabe a carato con quién Carrizo se empate la hija de Chávez. Transformar las realidades es la especialidad de estos medios de comunicación, que, por cierto, no les interesa, no transmitirán lo que es ninguno de los actos. Ya usted lo va a ver, eso no va a ser noticia en la prensa opositora, el hecho de que, como este señor, el derrotado, no gobierna su estado, bueno, ahora se va a hacer un gobierno regional, toda una semana de gobierno regional en el estado Miranda. Hace un rato veíamos a través de las imágenes del sistema bolivariano de comunicación e información al presidente Nicolás Maduro a bordo del metro, va rumbo a Los Teques, la capital del estado Miranda. Se montó en el metro de Los Teques, hizo su transferencia y allá se va, ¿no? Hacia la capital del estado Miranda a iniciar su gobierno desde las regiones, desde la calle, como tiene que ser. Tenemos otra llamada por allí, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para los dos. Buen día. Y un abrazo para el otro. El otro. Hermano, yo quiero felicitar a las dos señoras que llamaron. ¿Aló? Sí, sí, sí, te escuchamos. Felicítelas. No es que tengo una llamada en tránsito aquí, bueno, no importa, vamos a seguir. Primero, porque eso es lo que te hacer la Contraloría Social. Esos son los colectivos, los que tenemos... cuando nos dicen la carne está en un sitio que no podemos sacarla, bueno, yo quiero verla. Yo manifiesto este artículo y queremos ir, pero si vamos solo, frito. Así. ¿Entienden? Es el lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la otra señora que acaba de llamar, eso es un producto de exportación lo que nos hicieron ayer. Uh-huh. Ayer no, anoche fue. El martes, lo del martes. Ajá. Entonces, eso es un producto de exportación. ¿Qué podemos hacer? Ponernos en contra, a ver si podemos nosotros también poder nuestro productico de exportación a los países que somos bolivarianos, que estamos con el gobierno venezolano, a ver si podemos hacer algo para que eso sea un producto también que en el exterior suene que nos están manipulando. De ellos se trata casualmente, porque a nosotros, ¿qué nos importa? Fueron 100, fueron 1000, fueron 200.000 de ellos. Lo que nos interesa es lo que están haciendo como producto de exportación. Sí. Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque si no entendemos el contenido, seguimos en lo mismo. Lo que acaban de decir las dos señoras es lo que tenemos que hacer. Así de plano. Yo quiero también, para finalizar, y esto me trajo un inconveniente, el día que llegaron los muchachos de la Vinotinto. Uh-huh. Bueno, un vecino, no con una, ¿cómo se llama? Una cacerola, sino con un caldero. Y le dije, mira, amigo, discúlpame, hay que ser bien racano, por no decirte CDM. ¿Cómo es posible que esos señores que acaban de conseguir para Venezuela, cierto, no fue el título, pero fue el conseguir ir al Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17? Sí. ¿Cómo es posible que tú estés tocando una cacerola? ¿Es que esos son qué? ¿De dónde vienen? Esos son venezolanos. Esos pueden ser familia tuya indirectamente. ¿Cómo es posible que tú estés tocando una cacerola, chico? Por Dios. Entonces él me dijo, es que tú no ves. ¿Y qué es lo que voy a ver? Que le están condecorando. Es que eso es malo. ¿Eso qué? ¿Da urticaria? Te dará a ti, hermano, por Dios. No puede ser que nosotros seamos tan bajos, porque ese es ser bajo, de verdad, ¿verdad? Porque lleguen los muchachos y los condecoren, porque vienen a festejar el subcampeonato y la entrada de Venezuela a un campeonato mundial. Por Dios. Bueno. Hay que felicitarlo. Y bueno, ¿qué me queda? Que pase el próximo. Así es, hermano. Mira, muchas gracias. Y mira, algo que no va a destacar la prensa, nosotros queremos destacarlo acá. Y es que además del incremento de salario y los nuevos artículos que entran en vigencia de esta ley orgánica del trabajo para las trabajadoras y trabajadores, también el presidente Maduro ayer nos dio la posibilidad de que ahora, además de estos beneficios, se está configurando una política de asistencia social y de protección laboral para todos los trabajadores venezolanos. Ha dicho el presidente Maduro, esta política está basada en la Constitución y va más allá inclusive, porque apunta a garantizar a todos los trabajadores su empleo permanente, su estabilidad, salario justo, a la salud, a la educación y a la vivienda. En ese sentido, dijo que las organizaciones sindicales de trabajadores en Caracas, Aragua, Carabobo, Miranda, Lara, Yaracuy, Vargas y Zulia, los llamó a organizarse para presentar proyectos. Busquemos el terreno, nosotros ponemos el financiamiento y construimos viviendas dignas para todos los trabajadores y trabajadoras. Fíjate esta mantequilla. Esto solo puede pasar en revolución. Esto no lo hace un gobierno capitalista, un gobierno que traicione los intereses de la patria, como lo ha traicionado la derecha permanentemente. Entonces, además, ayer un día para festejar todos estos logros anunciados por el presidente Maduro, un gobierno obrerista, un gobierno para los trabajadores y no un gobierno patronal, de ninguna manera. Sí, señor. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y este tema, pues no, vamos. Teníamos una llamada por ahí. ¿Una llamada? Sí. Vamos rapidito con la llamada, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Es Juan de aquí, Los Caminos. Hola, ¿cómo Juan? Mira, a Capriles y toda su cáfila de bandidos que le rodean, aquí está el Código Penal. El artículo 143 del Código Penal, ese es el artículo exacto del 143 que le cae a esa plaga. No es posible que Capriles dice, y Ismael García dicen, que este hombre que lo elegimos nosotros con nuestro voto popular, que es un presidente ilegítimo, aquí lo dice claro. Entonces, todo eso ocurre aquí en nuestro país por la impunidad. ¿Qué pasó lo que dijo el otro día el señor Maldonado, el de Conatel, que iba a suspender a Globovisión por 72 horas? Y eso ocurrió. Ya su conciencia está comprada. Entonces vamos a estar claros. ¿A qué ocurre todo eso? Porque aquí se burlan de las leyes. Aquí se burlan de lo que ellos se les da la gana, porque aquí nadie va preso. Aquí va preso Juan Bimba, que le quite la cartera a alguien o que le quite un celular. Esa es la ley para nosotros, los patas en el suelo. Pero para ellos no hay ley. Y la impunidad, gracias a los jueces, como escribió William Ojeda, ¿cuánto vale un juez? Eso está aquí, activo ahorita en este país. Buen día. Buen día, hermano. Gracias por la llamada y por la reflexión. Son las 10:56. Ahora sí vamos a la pausa musical. Y vamos con este tema de José Garcés, dedicado a la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Cachacas Can. De buenas auroras y en blanco y negro pintaba el cine, cuando los hombres fumaban royal y se peinaban con murolines. En esos días solía saltar charcos en una hilera sin fin, mis zapatos solía ensuciar y los limpiaba con blanquecín. Corre que el programa ya va a empezar, la lucha libre en Cachacas Can. Corre y ven antes que se termine. Es el gigante May y y el dragón chino salta a la lona, y allí lo ataca Basil Batá con una patada voladora. Dark Búfalo con su tijereta tiene aprisionado al diablo negro, y el chiclayano contra las cuerdas detiene al ciclón con doble Nelson. Salta el tigrito del ring a la contienda y detiene en seco a Tony la Roca, y el fuerte Apolo tuerce una pierna al gran Lotario que se abandona. ¿Ves que la pelea si es de verdad? Choque de tren a velocidad, están batallando cuerpo a cuerpo. ¿Ves que el ensogado quiere estallar? Pelean con fuerza de titán, qué gran combate, qué gran esfuerzo. Por esa verdad, que los combates no eran fingidos, y cuando a la lona solían golpear, era cierto que estaban vencidos. Nunca pensé que tanto fulgor era para alegrar mi fantasía. Y hoy casi viejo veo con temor que se repita en la patria mía. ¿Ves que a veces pasa en la realidad? Y hay quien pelea y grita y va, palabras de humo sin compromiso. Hoy hay muchos que andan de máscaras, nueva versión del cachascascán, telas de araña en nuestro camino. Dios, Dios libre una revolución que sea un vitral de confusión y enarbolada por enemigos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. ¿Político de derecha cansado de fracasar en las elecciones? ¿Deseas derrocar el gobierno de tu país con clase y estilo? El Departamento de Estado norteamericano te trae las mejores tarifas. Te ofrecemos los servicios de jóvenes de Jabú y la Operación Soberanía. Entrenados y adiestrados por asesores estadounidenses. Te garantizamos resultados violentos con los mejores precios. Oferta 1. Causar disturbios en Mérida, bolívares 600 millones. Oferta 2. Causar disturbios en 4 estados, 100 millones. Y asesoría de exgenerales chimbos para tu barín en Altamira por un pequeño monto adicional. Pueden quitarse las piedras, pueden quitarse las botellas, pueden quitarse palos encima, etcétera, okay, etcétera. Búsquenlo como un escudo. Sí. Alefán Santiago. Pero eso sí, mantenerse cohesionado, integrado. No busquen dispersarse. Violencia y destrucción garantizada. Pregunta por nuestras ofertas especiales para destruir CDIs. Llama ya, 0800 Embajada Yankee. Aprovecha que se agota. ¡Llama ya! ¡Ey! Es contigo. Cuando andes en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospechas que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. Sí. Pregonando conciencia. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura.

para comprometernos en los proyectos de educación, de salud, de vialidad, de seguridad. Traemos el tema de la seguridad como tema central para todo el Estado Miranda. Invitamos a todos los movimientos sociales, a toda la comunidad, para que hagamos proyectos conjuntos para ir construyendo un Estado Miranda seguro, de convivencia. La revolución viene a Miranda a proteger al pueblo de Miranda, porque el pueblo de Miranda está abandonado, lamentablemente, por ahora, pero no será para siempre. Muy pronto vienen las elecciones y aquí el pueblo de Miranda tendrá que expresarse para que Miranda pueda rescatar los espacios de gobierno que permitan proteger a los humildes, darle seguridad, educación, verdadera atención a la vialidad del Estado, atender el Estado y no tener una obsesión de querer asaltar el poder como sea. Es una obsesión, así es la burguesía, están obsesionados con el poder político en Venezuela y más nunca volverán al Palacio de Miraflores. Miraflores es del pueblo y seguirá siendo así por todo lo que resta del siglo XXI. Presidente, puntualmente sabemos que va a tener una asamblea popular con la gente del barrio Nacional, un barrio, como decíamos, muy deprimido, pero hay otros sectores de Miranda, como Petare, por ejemplo, como Guarenas, donde también se está levantando un metro para acercar a la población, pero la gente el tema de la seguridad en Miranda lo toca, lo repite, te llaman en la calle y te piden ayuda porque no hay una respuesta del gobierno estatal, del gobierno, de los gobiernos de la derecha. Bueno, todo el mundo lo sabe. Lamentablemente... la policía del Estado Miranda está en manos de una mafia. Era la mafia que controlaba a las policías a nivel nacional en la Cuarta República. La antigua mafia policial de Adico Pey es la mafia que dirige la policía estatal. Ya le toca al Estado Miranda y al pueblo decir si está de acuerdo o no con eso. Que la policía del Estado Miranda, donde hay policías que quieren trabajar, mujeres y hombres policías que quieren proteger al pueblo, estar en la calle, que quieren una policía moderna, desplegada, no, están amarrados de manos. Nosotros recibimos informes permanentemente de oficiales de policía de Miranda que, bueno, les prohíben patrullar, que los tienen sometidos, acosados, que las mafias de corrupción los obligan a hacer cosas, matraqueos, etcétera, etcétera. Reprimir barrios populares solo porque son chavistas. Ha pasado en varias oportunidades. Así que nosotros venimos con la mejor buena voluntad. Le tendemos la mano a todo el pueblo del Estado Miranda. Vamos a hacer varias asambleas aquí en Los Teques y también vamos a recorrer todos estos días Petare, Guarenas, Guatire, Araira, Caucahuita, el resto de los altos mirandinos, los valles del Tuy completico vamos a ir. ¿Para qué? Estamos conformando un concepto de gobierno en la calle, gobierno de la eficiencia. Y la única forma de lograr eficiencia y conectarse con los problemas reales del país es allí, oyendo a los ciudadanos, conversando con la gente, conformando los proyectos de salud, educación, alimentación, generación de una nueva economía socialista, allí con la gente directamente. Y para eso es que el pueblo nos eligió y nosotros estamos incansablemente. Mientras la burguesía lloriquea, patalea, moquea, trata de embochinchar el país y no puede, nosotros lo que hacemos es trabajar con el pueblo. Y así vamos a estar desde el primer día de gobierno que me juramenté, 19 de abril, hasta que me toque ser presidente, no sé cuántos años va a ser, con el pueblo, presidente obrero, chavista, pero sobre todo del pueblo. En palabras... Quiero anunciarle a los trabajadores del Metro de Los Teques que subiendo he firmado la homologación del contrato colectivo de los trabajadores del Metro de Los Teques a las condiciones de los trabajadores del Metro de Caracas. Presidente. Bien, palabra al presidente Nicolás Maduro, en este momento arribando acá a Los Teques, a través de las instalaciones del metro, en esta oportunidad, la estación Ali Primera de aquí va a realizar también una inspección en la estación que está en construcción, la estación Independencia, que está cerca de acá, para verificar el avance de las obras. Es importante destacar lo que ha sido el desarrollo del plan de conexión interurbana que adelanta la compañía Metro de Caracas con la ciudad de Los Teques, con la ciudad de Guarenas, Guatire, como decía el presidente, a donde también ha ofrecido, se va a acercar y va a seguir. Regresamos nosotros a los estudios acá en Alba Ciudad, después de este contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Sí. Ya el presidente Maduro está en Los Teques, gobierno de calle activo. Sí, señor. Y bueno, vamos a leer muchísimos mensajes que nos han llegado la mañana de hoy. Nos dicen, Ventana, soy una mujer de 62 años y no me gusta la violencia, pero felicito y me siento orgullosa de los diputados que le dieron su tate quieto. Bueno, opinionera. Lo que pasa es que, bueno, fíjate que trajo la consecuencia de una mala proyección internacional del gobierno, ¿no? ¿Que lo estaban buscando? Sí. ¿Pero que nosotros debimos dárselo? No creo. Bueno, nos dice en Ventana, el circo espectáculo de la MUD no es para el público venezolano, es para el público de Miami, España, etcétera, para hacer creer a esos, y aquí se corta la llamada. Para que crean que los escuálidos del exterior, que ellos están aquí luchando, abrazo partido contra este proceso. Nos dicen, buen día, esa mano que le metieron al vago de Borges se la buscó y sale corriendo a Globoterror y se echa Povidine para despistar, qué gafo es. Buen día, ¿hasta cuándo Conatel se dejó comprar? ¿Por qué no le dan un parado a Globoterror? Por favor, ¿hasta cuándo? Buen día, cuando pasen el video de la Asamblea Nacional, que narren poco a poco y acusando a los terroristas, para que el pueblo se entere y a Diosdado que se ponga duro. Dice Coromoto, seguro que la supuesta fractura de Maricori sería por meter la nariz en el bolso de Julio Borges. A lo mejor se dio con algo allí. Nos dice Alvarina, ¿cómo están? Les mando un abrazo grande, como esta patria bella. Estuve en la marcha, la verdad, mucho amor y alegría. Nos escribe Luis desde Catia. Me imagino que es sobre el comentario del Bicentenario. Eso está pasando en todos lados. Vean los consejos comunales, robo y más corrupción, y tú denuncias y nada. Oye, Luis, tú fuiste el que antes de las elecciones dijo que ya no eras más chavista. Por el tema de la corrupción, te preguntaría, ¿qué opinas tú de los 10 camaradas asesinados por las fuerzas opositoras? Bueno. Te lo pregunto. ¿Qué piensas tú de estos 10 camaradas asesinados? ¿Qué piensas tú del infierno que han transformado nuestros días desde el 15 de abril? Por un capricho de no reconocer. Por un capricho de no reconocer unos resultados. Claro. Sobre todo los primeros días, no solamente los asesinados, sino la tortura psicológica y la violencia psicológica en contra de la población a través de cacerolitas, disquitos, tecapriles e insultos. Me gustaría que te pronunciaras sobre eso, Luis. Golpes, muertes, inestabilidad, ingobernabilidad, pero la ingobernabilidad que producen ellos, que han convertido ahora la Asamblea en un ring de boxeo. Porque dicen, los 7 diputados lesionados de la Mesa de la Unidad, pero nadie habla de los 4 que fueron lesionados del chavismo. Nadie habla de eso, ¿ves? Eso lo esconden. Eso no los roban. Porque fue un enfrentamiento. Ahí no fue que nada más que los emboscaron y les cayeron a piña los de la oposición. Se enfrentaron los dos bandos, chicos. Uh-huh. 7 heridos de un lado, 7 heridos del otro. Son las 11:16, hay llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vladimir Acosta, del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿qué tal? Bueno, mira, cambiando de otro tema, tú sabes que hay informaciones por ahí que se dan y pasan por debajo de la mesa, pero son muy importantes aclarar. La rectora con penos de rectar de la Universidad Central de Venezuela. La monarca, porque la mujer es vitalicia. Sí, sí, entonces ella dice que la UCB no se iba a presentar en las auditorías y no la iba a reconocer, ¿no? Es que la UCB no es ningún poder del Estado. Claro, es que cualquier estudiante que vaya en representación de la UCB es representante de la UCB, pero ella tira eso así como diciéndolo a uno bobo, ¿ves? Esta es una aclaratoria que uno hace cualquier estudiante de la UCB porque tiene el rango jurídico de representante de la UCB, puede ir en representación. Porque ella no tiene que dar... Ya no tiene la exclusiva. Claro, es que... Y esa es una información que casi no se ha dado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Sí, es algo que esta gente acostumbrada a que a punta de plata, a punta de influencia, a punta de jefeo, se impone su voluntad, cree que lo puede hacer todo así con el país entero. Y mira, nada más lejano de la realidad. Fíjate que... En informaciones que tenemos, ¿no? Como decía el presidente Maduro, arranca hoy el gobierno de calle en Miranda y está dicho, pues. O sea, Miranda no es que esté dicho porque es una sentencia y lo repetimos como lorito. Bueno, vea las estadísticas, revise la prensa, pues. No nos crea a nosotros. Revise la prensa. ¿Dónde ocurren la mayor parte de los homicidios? ¿Dónde ocurren la mayor parte de los atracos, de los secuestros? ¿Dónde están los graves problemas de infraestructura, los graves problemas de aguas servidas, de aguas blancas? ¿Dónde están? Basta de revisarlo. El problema de la basura. El otro día, a mí me causa mucho gracia y se lo he contado a mucha gente, la misma historia que contaba Enza aquí de un familiar, Enza, que... ¡Oh, el dije, camión del aseo! Un camión del aseo, cuando visitaron el municipio Libertador, habitantes de Baruta, de Sucre, el municipio de Sucre, venían a Libertador y mira, un camión del aseo. Por allá no se recoge basura, hermano. Por allá no hay alumbrado público. En los teques la vialidad se está cayendo a pedazos. Y ahí hay que hacerle también una mea culpa al alcalde, que es bolivariano, ¿no? El alcalde de los teques. Y todos los alcaldes bolivarianos del estado Miranda. ¿Y dónde me deja los de los valles del Tuy? Pero qué por problema. Dios, eso es lo que tienen, es una beca. Pero qué problema, resulta, qué problema tan grande causa el tener un gobernador a quien le bajan una gran cantidad de recursos. Y no se lo pasan a los alcaldes. Que no articula con las alcaldías porque son bolivarianas. Que no articula con el alto gobierno, el gobierno central, porque es bolivariano, porque es chavista. Ah, entonces yo armo mi gueto aquí, opositor. Un gueto que de verdad no sirve para nada. Un gueto autodestructor. Un porque gueto ellos que lo que quieren es que el Estado se caiga, o sea, es que el Estado mirando se caiga a pedazos, que no se recoge la basura, que no haya luz, que no haya vialidad, para echarle la culpa al gobierno para que voten por ellos. Y aún así, esa gente vota por ellos. Sí, eso es una cosa. O sea, es el harakiri, mi hermano. No, es que definitivamente. Es el harakiri. Creo que era. Aunque en realidad no me parece el término apropiado, pero lo que dice nuestro buen amigo Eric Rodríguez, el síndrome de la gata loca. Entonces la gata esta que le arroja... Ah, sí. El síndrome de la gata loca, que es el ratón que le arroja el ladrillo a la gata. Ajá. Y la gata sigue enamorada de ese ratón que le hace daño, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que vive lamentablemente los habitantes opositores del estado Miranda, el síndrome de la gata loca. Mira, Randall, nos escribe Carlos Vegas, nos dice, la guarimba parlamentaria de los diputados de oposición es para crear una crisis política y la intervención de la OEA y Washington en el asunto. Nos escribe Salvatore Giuliano, un beso a Enza, saludos a Randolph, todo lo que ocurre es por la gran impunidad de estos 14 años. Si no hay justicia, perderemos la República. El plan de intervención por parte de Estados Unidos y la Unión Europea está en marcha. Sí. Ellos están quemando etapas para finalmente lograr el objetivo, que no es otra que la intervención. Nos dicen, amigos, ya tenemos la experiencia obtenida en 14 años. Sabemos el comportamiento de la derecha en este tiempo. La diferencia es que no contamos con él. Bueno, me imagino que es que no contamos con el gran líder que es Hugo Chávez Frías, pero es que nos tenemos que plantear, lo dijo Diosdado Cabello, estando el presidente Chávez en Capilla Ardiente, debemos plantearnos en cada coyuntura qué hubiera hecho o qué haría el presidente Chávez, sí, y actuar en consecuencia a lo que él hubiera hecho. Por ejemplo, lo que pasó en la Asamblea, el presidente Chávez no hubiera caído en provocaciones ni se hubiera entrompado con nadie. Claro. Si acaso se hubiera parado y hubiera dicho, señores, así no se puede. Hubiera dicho, señor, cadena, que todo el país vea lo que está haciendo la oposición. O hubiese dicho, usted está fuera de ranking. Yo con usted no voy con esas condiciones. Entonces tenemos, o sea, y no solamente es un llamado que se le hace a los diputados chavistas de la Asamblea, sino a todos y todas nosotras como ciudadanos, como venezolanos y venezolanas. No caigamos en provocaciones, respiremos hondo y nos preguntemos qué haría el presidente Chávez en esta situación y sigamos esa línea. Y por favor, no caigamos en la excusa, porque me parece una excusa. Y una excusa hasta barata decir, no, porque ya está bueno, porque uno ya está bueno, que no. No. Eso no va a solucionar nada. Es decir, es que ya está bueno que nos abusen, ya está bueno. Bueno, y está bueno que es verdad, está bueno que nos abusen, pero vayamos por las vías legales. Vayamos por otras partes, pero no entromparnos con el vecino. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo están? Muy Sonia, bien. ¿Qué tal? Bien, bueno, yo contenta con todas estas cosas que han pasado, eso es muy bueno, porque ellos mismos se descubrieron, pues, y hay gente que, ay, Dios mío, no sé qué, que la Virgen y Dios bendiga a Venezuela. Eso sucede en todos los parlamentos del mundo. Sí, claro, he visto unos videos, claro, allí en Corea se dan duro, ¿viste? Claro, lo que pasa es que esto fue un autogolpista que se dieron ya bien manejada y ya bien preparada. Miren, muchachos, yo los estoy llamando para invitarlos esta tarde a las 2 en el mural que está en el Centro Simón Bolívar. Allí se dará la charla ecosociológica. Sí, sí, y estará el grupo Contraverso por allí. ¡Ah, qué bonito! Y entonces, bueno, para que aquí... ¿Y vas a estar tú cantando? Por supuesto. ¡Eso! Bueno. ¡Ay, bueno, ayer Sonia. También estuve cantando. ¡Qué bueno! En la gran marcha nuestra. ¿En cuál tarima estuviste? Estuve en la tarima que estaba cerquita de la iglesia de Paguita. Ah, no, no. Del no, Ministerio de Educación Superior, sí. Ya, ya. Estaban más allá. Pero bueno, pasamos un rato, un día bastante agradable allí con toda la gente. Y bueno, vamos a dejarlo que ellos mismos se vayan desintegrando poco a poco, porque yo veo que, claro, está prohibido olvidar, como yo lo digo, ¿no? Está prohibido olvidar, nosotros no podemos olvidar nuestros 10 muertos, sí. Entre ellos dos niños. Así tenemos es. Que recalcárselo todos que los días. Fueron dos niños, claro. Todos que sí. Los días, porque para ellos eso no existe, eso no pasó, eso no fue. Pero tenemos que hacérselo saber. Así es. ¿Sí? Oye, bueno, gracias, muchachos, Sonia. Un abrazo. Fuerte abrazo. Nos vemos entonces. Pues. Nos vemos. Chao. Rapidito, otra llamada. Buen día. Buenos días. Buenos sí, días. Aló, felicidades. Gracias, igual para ti. Mira, yo te voy a hacer una pregunta porque no entiendo, pero no comprendo, ¿ves? A ver. Porque yo, por ejemplo, yo tengo un zaperoco en mi casa y lo arreglo entre mi casa, con mi marido, mis hijos, mi nieto, lo que sea que haya aquí. Ajá. Pero, ¿y por qué cuando Venezuela tiene algún problema tiene que inmiscuirse Estados Unidos? Muy buena pregunta. Es lo que yo pregunto. Señor, yo tampoco lo comprendo, pero bueno. Yo entiendo. Ambiciones de colonialismo, ¿no? Yo entiendo, pero no comprendo. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, ya está bueno ya que sea el papá de Estados Unidos, el papá de Estados Unidos, que se vayan a lavar sus calzones por allá, sí, y no dejen, señor, a nosotros tranquilos. Toda la razón, hermana. Bueno, toda la razón. Buenos días. Un gran abrazo, buen día. Mira, nos vamos a la pausa, son las 11:25. ¿Tenemos sí, por acá? Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa con este tema. Lo que pasa es que hoy es 2 de mayo y un día como hoy mi madre estaría cumpliendo 82 años. Entonces, recordándola, pues quiero poner su canción preferida, que es la de Dani Rivera, Madrigal. Un abrazo. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo

vibraciones. Traemos un canto con buenas vibraciones. Es de Calafari para todas las naciones. Alzamos nuestra voz en un canto colectivo. Todas las voces juntas celebran en la casa. Es de Calafaris que le canta tú a la raza. Traemos un canto con buenas vibraciones. Es de Calafaris para todas las naciones. Traemos un canto con buenas vibraciones. Es de Calafaris para todas las naciones. Esta es la gente de Calafaris. Y buenas vibraciones, sí señor, buenas vibraciones es lo que sobra. Buenas cosas es son las que están pasando, ¿no? Ajá, dime, Ramos. Mira, no, que queremos hacer en esta hora un servicio público, ENSA. Uh-huh. Un servicio público de Alba Ciudad, dice, para el paciente Tíbulo Ignacio Camacho Hernández, recluido en el Hospital Militar de Caracas, se necesitan con urgencia 10 donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas deben dirigirse entre 8 de la mañana y 1 de la tarde, desayunados o almorzados, al Banco de Sangre del Hospital Militar de Caracas, Dr. Carlos Arbelo, ubicado en la avenida San José Lamas, urbanización Artigas, parroquia San Juan de Caracas, y responder en la planilla de donación que es a nombre de Tíbulo Camacho en la habitación 631B. Es una invitación y además un servicio público a nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, para Tíbulo Ignacio Camacho Hernández, recluido en el Hospital Militar de Caracas. 10 donantes de sangre de cualquier tipo. Le agradecemos, por supuesto, su colaboración. Sí, señor. Y bueno, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con buena vibra, con cosas buenas, con cosas bonitas. Sí, efectivamente, el martes hubo una cadena nacional para condecorar a la Vinotinto. Y bueno, yo creo que personas ya que se manejan por un daño neurológico, y se manejan de manera compulsiva, pues sin saber, en lo que escucharon el Patria Querida, salieron corriendo con la cacerola y cacerolearon a los muchachos. No sabían a qué carrizo le estaban caceroleando. Por lo menos por donde yo viví fueron como 4 personas, y ahí sí, porque yo siempre me he callado la boca con esta gente, pero ahí agarré y saqué mi cabezota por el balcón y les dije, qué bonito, cacerolando a la Vinotinto, y después se ponen la franela. Se callaron. Se dieron cuenta de la metida de patas y guardaron las cacerolas, es que, ¿no? Es que de verdad, pero bueno, son tan autómatas. Es que ya ¿cómo actúan, ¿cómo es que le ya llaman? Lo hacen automáticamente. ¿Cómo es que le llaman lo... ¿Usted le llama? Yo lo llamo estudiar. Los orgánicos. Mira, Nicolás Maduro por ahí ya viene. Bueno, hablemos de cosas sabrositas, positivas. Y es que la Vinotinto Sub-17 comenzará en junio los entrenamientos para el Mundial. El 26 de agosto se realizará el sorteo del certamen, así que estaremos atentos a ver con qué selecciones se va a medir nuestra Vinotinto. Y como les dijo el presidente Nicolás Maduro, atraer ese mundial. Vamos con mentalidad de ganadores. Vamos a traernos. Bueno, son las 11:39 minutos. Hacemos contacto con la señal del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información para escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro. De la República, bueno, un alboroto de hombres y mujeres, ahí niños, saludos. Subimos en el tren. Quiero informarle a los trabajadores del Metro de Los Teques, como lo hice hace unos minutos, que he firmado la homologación de la contratación colectiva para que ustedes tengan las mismas condiciones los trabajadores del Metro de Caracas. Así que es justicia que se hace a la propuesta hecha por el movimiento de trabajadores y trabajadoras unidos de todo el Metro de Los Teques. Felicito a mis compañeros de trabajo y bueno, tuve la oportunidad de llegar en Metro. ¡Qué obra de ingeniería tan extraordinaria! Yo estaba comentando con nuestro vicepresidente político y protector de Miranda, Elías Agua Milano y canciller, que es una obra, primera vez que yo transitaba esa obra, ¿no? Yo conozco muy bien todo el metro, pero de la estación Macarao a Los Teques nunca había circulado, ¿no? ¡Qué hermosura de obra! Impresionante realmente. Hay que mostrarla aún más. Ojalá pudiéramos mostrarla aún más. Y bueno, venimos en primer lugar. Llegamos al Metro Los Teques y un desbordamiento de hombres y mujeres. Hemos venido el gobierno en la calle, se llama. Gobierno en la calle, a gobernar con el pueblo. Hemos distribuido, la ministra María Hanso en este momento sale a la Escuela Técnica Guaycaipuro. ¿Ah? Roque Pinto, corrijo. Escuela Técnica Roque Pinto sale a hacer su inspección y además a recoger toda la situación de la educación en el estado Miranda. Igualmente, nuestra ministra, la doctora Isabel, nuestra nueva ministra de Salud, sale a Hospital Victorino Santaella a hacer reuniones con el vicepresidente de Asuntos Sociales, Héctor Rodríguez. En este momento van para allá a hacer una inspección profunda y un plan especial, como estamos haciendo hospital por hospital en el Victorino Santaella, que, bueno, tiene problemas. Y nosotros tenemos que afrontarlo con responsabilidad. Igualmente ha venido con nosotros el ministro Dante Rivas del Ambiente, porque bueno, la situación del estado Miranda en relación a la basura, el abandono es total. En estos días vamos a ir para Petare, todo el municipio de Sucre, bueno, eso es realmente, no tiene nombre para uno calificar lo que ha pasado el abandono en el tema de la basura, ¿no? Y para atender también los temas del agua. Está la ministra del Sistema Penitenciario, que también sale a hacer una inspección a la cárcel de Los Teques. Ella se la pasa permanentemente en el INOF, en la cárcel de Los Teques, evaluando las condiciones, siempre trabajando. Aquí está nuestro jefe de gobierno de la región de desarrollo integral del centro del país, que incluye Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, el distrito capital de Caracas, y Vargas. Aquí está Juan Carlos Loyo. Igualmente el ministro de Educación Universitaria, don Pedro Calzadilla. Don Calzadilla también va a la Universidad Bolivariana y a los núcleos universitarios de aquí. No vayas a tapar la cámara. Va a hacer una inspección. O sea, el gobierno desplegado. Y el compañero Reinaldo Iturriza, nuestro querido ministro de Comunas, bueno, va a estar con nosotros. Y el resto del gobierno va a estar con nosotros. Aquí está la primera dama combatiente también, Cilia Flores, que viene tomando nota, atendiendo asuntos de los trabajadores, de las mujeres, de una señora que se me acercó y me abrazó. Bueno, y me dio bendiciones y me dijo una cantidad de problemas que hay aquí en Los Teques. Y también, bueno, el ministro Ernesto Villegas, el más querido de los ministros de comunicación, el novato del año. Y bueno, aquí está la ministra Almiranta de Seguimiento, los trabajadores del metro, y venimos. Yo quiero escuchar la explicación de lo que son las obras. Hemos aprobado recursos para acelerar las obras, para que el metro se expanda, como tiene que ser, con todo su servicio al pueblo de Los Teques. Mira, palabra cierta. Se movió con el viento. Adelante, presidente del Metro de Caracas, y bueno, los ingenieros, empresarios presentes. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, en el año 2006 fue inaugurada la línea número 1 del Metro de Los Teques, que conecta Caracas con Los Teques a través de un recorrido de 10 kilómetros y dos estaciones, partiendo desde Las Adjuntas hasta la estación Alí Primera, que fue donde usted desembarcó acá en Los Teques, presidente. Luego, el año pasado, inauguramos la primera de las estaciones de la línea número 2 del metro de Los Teques, que está en franco proceso de construcción. Hoy nos encontramos en la estación Independencia. ¿Qué fue donde llegamos ahora? No, llegamos a la estación Alí Primera. Alí Primera. Y ahora estamos aquí en donde va dos a ser... estaciones más allá. Ok, la estación, donde va a ser la estación Independencia. Correcto. ¿En cuánto tiempo vamos a avanzar una vez que inyectemos estos recursos en la construcción de estas obras? Las obras no se han detenido nunca. ¿Pero en cuánto tiempo nosotros podemos estimar estar inaugurando estas obras? Esta estación donde nos encontramos hoy acá va a ser inaugurada en el mes de diciembre de este mismo año. Y el año pasado... Bueno, me imagino que esto va a ser titular de toda la prensa de Los Teques mañana. Y que en este momento están todas las televisoras nacionales informando de lo que es un gobierno responsable, trabajador, eficiente, que está en la calle con el pueblo, que está supervisando y gobernando estado por estado. En este momento está feliz la redacción de las televisoras y prensa. Bueno, me imagino que mañana desplegarán toda la información para que la gente de Los Teques y Miranda sepa que, utilizando la más moderna tecnología del mundo, estamos construyendo sistemas de metro, sistemas ferroviarios para el país. Es otro país ya. Ya este es el país del siglo XXI, el país del futuro, el país de Chávez, la patria de Chávez. Toda esta obra es posible porque hay un proyecto de patria, hay un plan de la patria. Y porque tuvimos un jefe, un comandante que dejó, mira, todo esto listo, todo esto avanzando. Bueno, quisiéramos ver un poco... Sí. Vamos a ver cómo avanza la obra. Ya la topa pasó por aquí, ¿verdad? Sí, ya la topa ha hecho la mitad del recorrido. De 14 kilómetros, ya ha recorrido 7 kilómetros. Pasó la población de Carrizal, sí. Y... Bueno, ya sabe la gente Carrizal que la topa va por allá, mira. Tremendo hueco. Aquí se va levantando la estación Independencia. Independencia o nada. Aquí lo decimos como lo decía Francisco de Miranda. Aquí tenemos un compañero de la empresa Odebrecht. Yo quisiera que le diera información y un saludo al pueblo de Los Teques, de Miranda, de Venezuela. Señor presidente, es un placer estar aquí haciendo una obra de tal magnitud e importancia para el pueblo de Los Teques. Sabe que ya estamos entregando obras hace 20 años aquí en Venezuela. Esa es una obra importantísima. Y seguro que diciembre la obra va a estar aquí, el tren, la gente se montando y bajando aquí de la estación. Muy obrigado por adelantado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos dirigimos desde aquí. Ya hicimos la inspección a esta obra, al barrio El Nacional. Con el pueblo vamos a hacer una asamblea, porque allí vamos a lanzar un conjunto de propuestas que traemos para el pueblo de Los Teques. ¿Sabe el pueblo de Los Teques, de los altos mirandinos, del estado Miranda, que cuenta con un gobierno nacional para protegerlo? ¿Qué tiene aquí? Al jefe de la Corporación de Desarrollo de Miranda y que tiene a todo el gobierno en general para protegerlo, para trabajar por este país. Ahora más que nunca, porque tenemos un compromiso con el legado del jefe fundador, del comandante supremo, y es un compromiso que todos los días lo que hace es crecer. El próximo domingo vamos a hacer un acto especial de conmemoración, de recuerdo, de homenaje, porque se cumplen 2 meses de la partida de nuestro comandante supremo y lo llevamos aquí en el alma todos los días, todos los días. No hay día que no lo lloremos, que no lo recordemos, que no nos levantemos con su imagen, con su palabra. Ahora veníamos, cuando veníamos, íbamos hacia Macarao, íbamos recordando tantas cosas, ¿verdad, Elías? Tantas anécdotas y testimonios de nuestro comandante invicto. Jamás pudieron ganarle, jamás. Y es tan bárbaro nuestro comandante, que inclusive después de fallecido volvió a ganar unas elecciones. Y así será todo el siglo XXI, para que ustedes vean lo grande de este gigante que tuvimos. Bueno, de aquí para el barrio Nacional, muchas gracias, Odebrecht. Muchas gracias, trabajadores del Metro de Caracas. Muchas gracias a todos y todas. Continuemos las obras. Ya aprobados los recursos, vamos a inyectar los recursos. Y bueno, viento en popa. Vamos, hacia buen puerto. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Sabemos que están felices en las televisoras privadas del país, en todos los medios de comunicación, porque estamos trabajando y sabemos que lo están transmitiendo, informando al pueblo. aunque a veces nos volvemos invisibles, ¿no? Pero jamás nosotros dejaremos de trabajar. Visibles o invisibles, la revolución siempre triunfará, siempre avanzará. La clase obrera que trabaja aquí, trabajadores de la construcción, ¡pa'lante, pa'lante! ¡Chávez vive! ¡Pa'lante, pues! ¡Vamos! Bien, escuchaban entonces ustedes las palabras del presidente Nicolás Maduro. Y regresamos nosotros aquí a Alba Ciudad, después de escuchar las palabras del presidente Maduro inspeccionando lo que será la estación Independencia del sistema Metro de los Teques, donde, por cierto, ya hay dos estaciones inauguradas. Esta sería la tercera que entraría en funcionamiento, según informó Jaime El Trudy, para diciembre de este año. Esa es la estación Independencia que queda ya en el municipio Carrizal del estado Miranda, es decir, bordeando los Teques ya rumbo hacia la Panamericana. Paradójico, ¿no? Lo que estaba diciendo el presidente Maduro sobre los medios de comunicación, que deben estar atentos y felices ante esta información, que esto seguro será titular de la prensa mirandina, la prensa regional el día de mañana. Y tenemos acá la fortuna, pero sí tenemos la ventaja de contar con otros monitores en otros canales. Más ninguno está pasando esto, solo los canales del Estado. Más ninguno está pasando esta información, más ninguno está cubriendo los eventos del trabajo de calle en Miranda. La censura, o es autocensura, o es robo de información. No hay otra justificación para esto. Decía en estos días el ministro Villegas, presentando algunos balances de prensa, cómo estos medios de comunicación han secuestrado la información, sobre todo de lo que tiene que ver con los actos de gobierno. Es terrible lo que está pasando con nuestra prensa. Los peores momentos del periodismo venezolano se están viviendo en nuestro país, justamente a raíz de invisibilizar y legalizar, quizá desde los medios de comunicación, lo que es la obra de gobierno. Eso está pasando en este momento. El presidente Maduro, haciendo su trabajo, acaba de aprobar recursos adicionales para la culminación de obras en el sistema Metro de los Teques. Acaba de homologar los salarios de los trabajadores del Metro de los Teques a los del Metro de Caracas, pero esto, si acaso usted lo ve en un medio de oposición, será cuando lo pasemos en cadena nacional, cuando el gobierno los pase en cadena nacional, es que eso, porque sí, no hay otra vía. Es que eso se hacía en los meses previos al golpe de 2002, también se omitía todo el trabajo que hacía el gobierno bolivariano, y para informar a la población se apelaba a las cadenas. Entonces la oposición decía, abajo cadenas, está bueno de cadenas, hablaban de atentados a la libertad de expresión. Y el presidente Chávez lo decía en todo momento, tenemos que mandar a hacer cadenas porque si no, no informan de lo que está pasando. El país no sabe, Lo mismo que está pasando, estamos viviendo unos climas muy similares al de 2002. Sí, señor. Aunque siento que los demonios están más desatados que en esa época. Sí, y yo pienso, y la prueba es lo que ellos están haciendo, tanto nacional como internacionalmente. Sí. Y fíjate, lo que Capriles hoy va a impugnar las elecciones al Tribunal Supremo de Justicia. Ah, va a estar aquí cerquita. Sí, va a estar por acá cerca. ¿Quiere visitarlo? No. Ok, me lo imaginé. De todas maneras, él va a impugnar las elecciones, pero ya sabemos de antemano que él no va a reconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Él no reconoce entonces, las instituciones. ¿Para qué? Bueno, él va porque ese es el trampolín que va a utilizar para ir a instancias internacionales a pedir que intervengan sobre los asuntos internos venezolanos. Pero Venezuela es un país soberano, Nicolás Maduro es un estadista que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional a lo largo de todos estos años como canciller, el presidente Chávez fue un líder mundial que se ganó el afecto, el reconocimiento de toda la comunidad internacional. Y Capriles Radonsky solamente es un payaso apoyado por el sionismo y por el Departamento de Estado. Eso no quiere decir que no tengan poder, lo tienen, y bastante. El asunto es que no tienen la razón, y esa es la labor que tenemos nosotros de demostrarlo. Ahora, alguien de oposición que le responde a Capriles Radonsky sobre la impugnación que va a ser de las elecciones el día de hoy es Germán Escarrá, abogado constitucionalista. Hoy le responde a Capriles Radonsky y dice que el país no vive una crisis política profunda como se pretende hacer creer. En cambio, se está en plena normalidad de Estado de Derecho y las funciones de las instituciones. Al ser consultado sobre la impugnación de las elecciones por parte del excandidato Capriles Radonsky, Ezcarra aseguró que para presentar eso ante el Tribunal Supremo de Justicia existen lapsos que están corriendo. Y el gobernador de Miranda ya tiene menos días para acudir a la sede del Poder Judicial. Bueno, va a acudir el día de hoy. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no hay un solo argumento debidamente estructurado como para pensar que el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral puedan anular la elección presidencial. Asimismo, rechazó las intenciones de sectores opositores de desconocer la Carta Magna, quienes todavía sueñan con la ruptura del orden constitucional, con darle la espalda a una constitución que fue producto de las aspiraciones y creencias del pueblo venezolano expresado mediante el sufragio, de verdad están equivocados, dijo Ezcarra. Bueno, Randall, ya se acerca el momento de despedirnos. Leamos mensajes que nos han llegado en los últimos minutos y nos dicen, por favor, oriéntenme, el 17 de abril de 2013 votaron a 9 guías de PDVSA a la estancia después de 6 meses porque no cumplían con el perfil de la empresa. Mira, yo creo que sería bueno que fueran al Ministerio del Trabajo. De acuerdo con la nueva ley del trabajo, ya después del primer mes se considera superada la prueba. El periodo de prueba se redujo a 1 mes. Ahora, lo que no tengo claro es cuándo entraba en vigencia este requerimiento. Si entró desde el 1 de mayo del año pasado, cuando se firmó la ley, o entra en vigencia a partir de este reglamento. Entonces, sí sería bueno que fueran al Ministerio del Trabajo para que revisaran el caso, porque, bueno, dentro de todo, pues no podemos tener algunas ideas, pero no somos abogados laboralistas, ¿no? Claro. Nos dicen, a los jóvenes no los atienden en el Ministerio del Trabajo porque no tienen algo firmado y les impiden la entrada al sitio donde se trabajaba. Mira, si ellos, no importa que no tengan nada firmado, un contrato, porque si tienen los recibos de pago o los recibos de los cheques que les pagaron, porque me imagino que les pagaron, eso ya es prueba. Eso ya es prueba de que hubo una relación laboral con esta institución. Así que insistan, si no tienen un contrato, que lleven los recibos de pago. Otra cosa que pueden hacer, tanto en el Colegio de Abogados del Distrito Federal y en la Escuela de Derecho de la Central, Universidad Central de Venezuela, se da asesoría legal gratuita. Entonces averígüense por allá. Nos dicen, nos están dando con todo, más contraloría, más ideología, más música de Chávez y música llanera, somos vulnerables. Bueno, Gustavo Nazaret. Buenos días, camaradas. Ya el pueblo está cansado de tanta impunidad que están esperando para acabar con la impunidad, que el pueblo haga justicia. Muy bueno su programa, todo lo que está pasando estaba anunciado. Maduro tiene que tener mano dura y firmeza, porfa, al Ministerio de Educación, meterle él, me imagino que será meterle la lupa. Ojo. O el ojo. Sí. Nos dicen, hola, es Aura Ence, el nuevo nombre de Julio Borges es Povidine. Un abrazo. Povidine. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le damos la mejor programación de su alba ciudad, ya viene la cultura al día. Y le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor. A Luyer Loyo le agradecemos el estar frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días y nos despedimos. Pues bueno, el que mal obra, le caen las avispas. Lo dice Juan Luis Guerra. Vaya. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo piquen. Es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Sé Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Justo a las 12 comenzamos una misión más de Cultura al Día, hoy jueves 2 de mayo. Buen día. Beneficios de nuestro trabajo se celebran el día de ayer y hoy reivindicamos todos esos logros. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Trabajadores culturales se movilizaron en defensa de las reivindicaciones laborales. Jorge Arriaza manifestó que honrar al comandante Chávez es también fortalecer la unidad. La ciudad vacacional Los Caracas es recuperada por la clase obrera. Hoy el país es más fuerte y revolucionario gracias al comandante Chávez. Este jueves inició el gobierno de calle en Miranda, tal como lo anunció el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Seminario de Ideas y Prácticas Feministas Latinoamericanas, Retos y Desafíos en el CELAR. El Festival Gilman Fest llegará este sábado al Estado Mérida. La Orquesta Sinfónica celebrará 30 años del Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura marcharon este miércoles, 1 de mayo, por la Avenida Libertador, la Avenida Urdaneta, hasta llegar a los alrededores del Palacio de Miraflores en defensa de las reivindicaciones laborales que ha dado la Revolución Bolivariana. Asimismo, en respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Desde las 9 de la mañana los trabajadores se congregaron en la Fundación Casa del Artista para luego marchar hasta la esquina Boleros. Allí se encontraban cultores, cultoras, creadores y creadoras, artistas y trabajadores de la cultura. Y junto a ellos el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Trabajadoras, somos todas y todo el pueblo, trabajadores y trabajadoras, obreros de la patria. Los artistas, los creadores, los cultores, las cultoras, somos todas y todos trabajadores. Vivimos de nuestro oficio. Somos todas y todas obreros. Obreros de las ideas, ¿no? Obreros en la construcción de simbología, en la construcción de identidad, en la construcción de imaginario. Y desde esta perspectiva tenemos que conectarnos profundamente con la lucha del pueblo, con la lucha del pueblo obrero. Esa es la conexión que existe entre cultura, entre trabajo, entre sociedad, entre la idea de una, además, una sociedad justa, equitativa, solidaria, corresponsable, arraigada, que trabaja en la búsqueda de la descolonización, ¿no? De las relaciones sociales, la liberación. La opresión impuesta por el capital, impuesta por la mercantilización de las relaciones humanas. Todo eso está centrado en esta marcha de hoy. Es una marcha por la reivindicación de la libertad del hombre, de la mujer, el derecho al trabajo justo. Las y los trabajadores aprovecharon para expresar su alegría por el incremento salarial y por otras leyes aprobadas, aunadas a las misiones sociales anunciadas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El titular del despacho de la cultura, Fidel Barbarito, finalizó diciendo que el contenido que nos mueve es dar la batalla por defender lo que a través de la Revolución Bolivariana hemos logrado, alcanzando como reivindicación el esfuerzo de la clase obrera en revolución. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza destacó ante los miles de trabajadores que celebraron su día, recordándole que la única manera de honrar al comandante Hugo Chávez es fortaleciendo la unidad revolucionaria. Arreaza reafirmó que este 1 de mayo entra en vigencia la primera fase del aumento del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Obrera, nosotros tuvimos durante 14 años a un presidente del pueblo, un presidente militar, obrero y obrerista. Y ahora tenemos como presidente a un obrero, a un trabajador, a un conductor de patria. Uno más entre nosotros sigue en consecuencia gobernando el pueblo. Y aquí estamos nosotros, camaradas, como en ninguna parte del mundo, celebrando el 1 de mayo. Solo en los países donde estemos construyendo el socialismo, esto es posible. Finalmente, el vicepresidente Arreaza resaltó que los sindicatos, los consejos de trabajadores, deben servir para la construcción del socialismo y deben diagnosticar sus áreas de trabajo para constituirlo en un ambiente de unidad. Son las 12:06. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también entre otros anuncios de este miércoles 1 de mayo, mencionó que el gobierno nacional entregará la ciudad vacacional de Los Caracas, en el estado Vargas, a la clase obrera venezolana para su recuperación y administración. La propuesta fue realizada por dirigentes sindicales de distintos sectores en la gran marcha realizada este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El gobierno de calle llega al estado Miranda, con el pueblo de Miranda. ¡Vamos a Miranda con el gobierno de calle! Todos los ministros, ministras, con el pueblo a gobernar Miranda. Burguesito llorón, vamos para Miranda a gobernar y apoyar al pueblo, al gobierno bolivariano. Nosotros los que vamos es para adelante a construir esta revolución. Vengan, muchachos, a hacer la paz, a la convivencia. Vamos juntos a construir la paz de los barrios. Los barrios de Venezuela tienen que ser hermosos territorios de paz, de vida, de convivencia, de cultura, de deporte. Maduro designó al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y a la ministra del Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Iglesias, para coordinar la entrega y recuperación del complejo vacacional para los trabajadores y trabajadoras. Cultura al día. Este miércoles 1 de mayo, desde la Plaza Oleari, donde se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó su apoyo a las reivindicaciones laborales logradas en la Revolución Bolivariana, quien señaló que la clase obrera hoy está unida por la patria. ¡A ir a trabajar! Yo voy a seguir en la calle con el gobierno de calle, lo anuncio aquí. ¿Están de acuerdo? Como hicimos en el Zulia. Y si los medios de comunicación de la burguesía siguen censurando la verdad de la patria, siguen censurando al presidente, al gobierno bolivariano, haremos cadena cada vez que estemos con el pueblo en la calle. ¡Ya basta de abuso! ¡Esta oligarquía fascistoide! ¡Nosotros los que vamos es para adelante a construir esta revolución! Con el pueblo, con las mujeres, con la juventud. Sabemos, lo primero que vamos a hacer es el tema de la seguridad. El primer tema. Invito a los muchachos para mañana. Vamos a lanzar nuevos planes para el tema de la seguridad, empezando por Miranda, que es el estado más inseguro del país. Del mismo modo, el presidente Maduro expresó que aquí hay dos modelos, el excluyente neoliberal y el de la patria, de la clase obrera. Son las 12:09. En horas de la mañana, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado por todos los ministros y ministras de su gabinete, se reunieron con las y los habitantes de Miranda para escuchar sus problemáticas y gobernar en este estado que ha sido destruido por el fascista mayor. Se refirió que si los medios privados vuelven a ignorar esta iniciativa, como lo hicieron en el Zulia, difundirán cadenas informativas de radio y televisión para todo el mundo para que todo el mundo sepa la verdad. También expresó que la situación en la entidad es delicada y que lo primero que hará el gobierno de Calle será abordar el tema de la inseguridad. Podemos decir que es un estado deprimido y abandonado. Hemos venido a Miranda porque en la evaluación que tenemos es el estado más abandonado del país, con los mayores índices, como tú sabes, de inseguridad, homicidios, atracos, de abandono de la vialidad, de abandono del pueblo. Vamos al barrio Nacional ahora, porque es un barrio abandonado aquí en Los Teques. Hemos decidido empezar aquí en Los Teques. Nos vinimos desde Macarao en el metro. Yo nunca me había montado en este metro Macarao-Los Teques, rapidísimo. Es una obra de ingeniería increíble, que poco se conoce en el país, inclusive aquí mismo, ¿no? O sea, acercar 10 minutos Caracas y Los Teques es un milagro. ¿Quién hizo esto? Hugo Chávez, la revolución bolivariana. Por eso es que nosotros venimos a hablarle al pueblo del estado Miranda, que tiene como marca el nombre de uno de los más grandes venezolanos y el más universal que haya nacido en esta tierra, Francisco de Miranda. Venimos a Los Teques y vamos a recorrer todo el estado Miranda, palmo a palma, para comprometernos en los proyectos de educación, de salud, de vialidad, de seguridad. Traemos el tema de la seguridad como tema central para todo el estado Miranda. Invitamos a todos los movimientos sociales, a toda la comunidad, para que hagamos proyectos conjuntos para ir construyendo un estado Miranda seguro, de convivencia. La revolución viene a Miranda a proteger al pueblo de Miranda, porque el pueblo de Miranda está abandonado, lamentablemente, por ahora, pero no será para siempre. Continuamos con más notas. Desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de mayo se estará realizando en la Fundación CELAR el seminario Ideas y Prácticas Feministas Latinoamericanas, Retos y Desafíos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El seminario, que será de manera gratuita, es una actividad iniciativa del conjunto Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR, de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de la Investigación Crítica y Socioculturales, la Fundación Rosa Luxemburgo y la Red de Colectivos La Araña Feminista. Este importante programa contará con la participación y ponencia de mujeres activistas provenientes de diversos países de América Latina, entre las que se encuentran Francesca Gallardo Gargallo, de México, Tania Quiroz, de Bolivia, Marcela Expósito, Argentina, entre otros. Los objetivos a tratar en este seminario es realizar un análisis histórico y teórico, además de crítico, de lo que significó para las mujeres del siglo XX latinoamericano, y a partir de allí realizar una caracterización de las ideas y las prácticas feministas latinoamericanas del presente. Cultura al día. Este sábado 4 de mayo, a partir de las 10 de la mañana se realizará el Festival Gilman Fest Andino 2013 en la Plaza de Toros Román Eduardo Sandía Briceño, ubicado en el Estado de Mérida. El evento tendrá como bandas nacionales e internacionales a Masiva, Energy, Ánimas Negras, Soberbia, Subconsciente, Guerra Santa, Aniquilator de Canadá y Gilman, entre otros. Mérida será por primera vez sede de este evento, el cual ya tuvo el pasado 30 de marzo del 2013 una gran aceptación con la participación de la banda británica Saxon. Son las 12:13 minutos. Este próximo 8 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela realizará concierto para celebrar los 30 años del Teatro Teresa Carreño. La misma reeditará el programa inaugural del teatro con un evento que recordará esa velada del 19 de abril de 1983, 20 años atrás, y el cual será dirigido por la batuta del director invitado Rodolfo Sanguinbeni. 8 de mayo, y bueno, la idea era también reeditar el concierto, el repertorio inaugural con la glosa sinfónica margariteña del maestro Inocente Carreño y la cuarta sinfonía de Tchaikovsky. Ese concierto tal cual se va a reeditar ahora el 8 de mayo en la Sala Ríos Reina a las 7:30, es entrada libre. Pueden retirar el boleto previo a la función. Y bueno, destacar nuevamente que tal como lo reza una placa que está enfrente de la Sala Ríos Reina, es la sede permanente de la Sinfónica de Venezuela. Fue concebida inicialmente como una sala de conciertos, luego ampliada a complejo cultural, pero nosotros entendemos perfectamente en la actualidad que, bueno, es un espacio donde convergen una cantidad de corrientes culturales. Recordemos que la idea de realizar un teatro como el Teresa Carreño de Caracas, bautizado con ese nombre para hacer un homenaje a la famosa pianista venezolana, era al fin un proyecto que tuviese una moderna sala de conciertos que sirviese de sede para la orquesta. Este magno evento tendrá como auditorio la Sala Ríos Reina, el cual es considerado como uno de los más importantes de América Latina. Entrevista. Bien, sí, tenemos a nuestro entrevistado hoy, es el director de orquesta, Rodolfo Sanguinbeni. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, muy agradecido por la llamada. Encantado de estar en contacto con ustedes. Qué bueno. Bueno, a propósito de esta celebración del teatro, la orquesta hace esta loa, esta celebración. ¿De qué partes y de cómo va a estar constituido el repertorio de la orquesta para esta celebración? Como bien decían ustedes hace unos minutos, pues el teatro celebra 30 años y la Orquesta Sinfónica Venezuela, uh-huh, para la cual estoy como director invitado en esta oportunidad, va a repetir el programa idéntico tal y como fue presentado ese día, esa gala inaugural hace 30 años. Uh-huh. La Sinfónica Venezuela ejecutó la glosa sinfónica margariteña del maestro Inocente Carreño y luego la cuarta sinfonía de Beethoven, dirigida por el maestro José Antonio Abreu, que todos conocemos, pues, el forjador de las orquestas, etcétera. En ese momento él fue la persona invitada para eso y 30 años después, pues, me toca ese honor con esa estupenda orquesta que es la Sinfónica Venezuela, pionera del movimiento sinfónico, del gran movimiento sinfónico de nuestro país. Así que es una celebración para mí, en mi caso, muy emotiva, pues porque es repetir un momento importantísimo para la historia de ese complejo cultural y al frente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y también, pues, después de que ese programa fue hecho por alguien como el doctor Abreu, repetirlo 30 años después, es todo un honor, pues. Claro que sí. Caramba, Rodolfo, ¿cómo más o menos, cuántos son los integrantes de la orquesta? ¿Cómo ha sido la recepción dentro del grupo, de los muchachos, muchachas, de la gente? Bueno, es como pues una orquesta sinfónica tradicional en todo el mundo de aproximadamente unos 100 integrantes. Uh-huh. Es una orquesta, como te decía hace unos momentos, pionera, tiene más de 80 años en el ámbito, pues, creada por el maestro Vicente Emilio Sojo. Y hay todavía músicos en la orquesta que recuerdan esta inauguración, que tocaron hace 30 años. Qué bueno. Yo recuerdo haberla vivido como público, no como músico, porque estaba en esos momentos estudiando, era pues una persona que veía reflejado a través de la orquesta y los directores mis sueños, pues, así que recordar eso con algunos músicos que están en la orquesta, uh-huh, que están trabajando eso, realmente es muy emocionante porque es recordar un momento importantísimo dentro de la historia de la Orquesta Sinfónica Venezuela, el Teatro Teresa Carreño, de nombres tan emblemáticos como Pedro Antonio Ríos Reina. Uh-huh. No debemos olvidar de que la sala se llama Sala Ríos Reina. Exacto. En homenaje al quien fuera concertino, director y presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y promotor de esa institución por mucho tiempo. Y entonces, pues, correctamente se le da el nombre a esa hermosísima sala como Ríos Reina. Luego está, como bien decía usted, en un principio era una sala, pero el proyecto, gracias a Dios, incluyó otras dependencias y se convirtió en un complejo cultural y está la Sala José Félix Rivas, que por mucho tiempo fue la sede de las orquestas nacionales juveniles, hoy por hoy es de la Compañía Nacional de Música, pero en el Teatro Teresa Carreño hacen vida pues todas las instituciones culturales del país, el Ballet Teresa Carreño y todo. Así que es realmente, nosotros como artistas hoy los debemos ver en una perspectiva muy interesante, que hace 30 años hubo esa visión tan importante, porque existía un teatro municipal muy importante uh-huh. para la ciudad y que recientemente ha sido recuperado por el gobierno de la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, así como el Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Simón Rodríguez, el Teatro 23 de Enero. Esos eran, digamos, los teatros conocidos, especialmente el Municipal y el Nacional, que están en el centro de Caracas, y eran esos teatros, digamos, a la antigua. Entonces, el Complejo Cultural Teresa Carreño, pues, fue ciertamente bienvenido, porque con todos los adelantos de modernidad en cuanto a plataformas, en cuanto a foro, en cuanto a acústica, etcétera, fueron llevados para allá. Eso lo agradecemos muchísimo, pero también lo que agradecemos ahora es que esa historia de Caracas, ahora el Teatro Teresa Carreño se inscribe en ella, pero también se ha recuperado la otra, la del Teatro Municipal de Caracas, el Teatro Nacional, el Teatro Principal y todos esos grandes espacios que se han logrado gracias a este sonero labor de nuestra alcaldía. Así que los artistas estamos realmente muy complacidos de que estos teatros no solamente son pedazos de concreto y edificios, etcétera, que son emblemáticos. No son emblemáticos, pero tienen una vida cultural extraordinaria, como la tiene el Teatro Teresa Carreño y los otros teatros de la capital. Así que ciertamente felices de que se estén celebrando aniversarios. El Teatro Municipal celebra un poquito más de 130 años y ahora le toca al Teatro Teresa Carreño, que sigue siendo pues un teatro de referencia en Latinoamérica y en el mundo, para producciones de ópera, para producciones de teatro, para eventos de todo tipo, conciertos sinfónicos, conciertos populares, conciertos folclóricos, realmente un escenario realmente con mucha fuerza, y cuando me refiero a mucha fuerza es porque tiene una capacidad muy importante, un equipo técnico realmente calificado, y junto con su equipo directivo y tantas personas que trabajan aquí, pues en ese lugar dan vida importante. Hay una parte tras bastidores que el público no la ve, pero que es gigantesca y que hace posible esa gran vida de ese teatro. Claro. Qué bueno, maestro. La verdad que estamos bastante contentos con todo lo que nos ha dicho. Una entrevista bastante integral. Bueno, queremos que ya e invite usted mismo, de sus propias palabras, a este acto. Bueno, una extraordinaria celebración. Ahora estoy al frente de la Orquesta Sinfónica Municipal como director artístico, pero con la Sinfónica Venezuela, con la que he estado ligado a través de toda mi vida artística, con ellos trabajé hace muchísimos años. Regreso después de un buen tiempo a hacer este concierto tan emblemático. Me siento honrado repetir este programa que va a tener lugar en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño el próximo miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche. Es una celebración muy importante, celebrar un ícono de la patria que nos dejó Hugo Chávez. Yo le estaba contando al compañero Elías, porque hemos estado muy nostálgicos hoy, debe ser el tiempo de lluvia, ¿no? Y veníamos recordando al comandante, y veníamos recordando el día que él falleció. Estábamos Elías, Sil y yo juntos. Llegamos al hospital y nosotros teníamos tanta esperanza siempre, igual que él, que le estábamos diciendo al médico para una carpeta roja que yo tenía, si en qué momento la podía ver. Aquella esperanza de vida permanente. Y bueno, sucedió lo que sucedió. El médico vino y después nos comprueba, acaba de fallecer, se nos fue, dice. Eso fue, mira, no recuerdo un momento tan duro como ese. Después yo entré al cuarto y lo toqué en la frente. Tenía la frente sudada. O sea que hasta el último segundo estuvo sudando del ardimiento por la patria. Y él nos sembró ese ardimiento. Lo llevamos aquí. Eso es lo que nos mueve a nosotros. El amor a un pueblo, a la patria, a la historia. El amor al futuro socialista, al que tienen derecho nuestros hijos. Así que le damos las gracias de antemano al pueblo de Los Teques. Ha sido un desbordamiento de gente en la calle impresionante. ¡Impresionante! Bueno, yo me conseguí ahorita una señora, bueno, que estaba con la cara medio brava ahí. Yo le dije, porque usted está así. No, yo no voté por ti. Le digo, pero señora, usted y yo, usted no se da cuenta que somos igualitos. Tenemos la misma piel, los mismos ojos. Bueno, sí, pero es que me dijo unas cosas ahí. Yo le dije, véngase con nosotros. Nosotros somos de gente de fe. Somos gente, apóstoles de una idea maravillosa de Hugo Chávez. Véngase con nosotros, le dije. Bueno, está bien. ¿Usted me odia, señora? No, yo no te odio, me dijo. Véngase con nosotros. Y después me dio una sonrisa y me dio la mano. como diciendo, bueno, está bien, véngase todo el que quiera venir a trabajar de buena fe, más allá de que haya votado por la revolución, en las 17 victorias que hemos tenido no haya votado, o en la última elección. Si usted algún día fue de oposición y está cansado de esta gente y su conspiración y su perder de tiempo, véngase para acá. Si quiere usted trabajar por su comunidad, quiere trabajar por su universidad, por su liceo, quiere trabajar de verdad por la patria, venga para acá, como esta señora que acabamos de saludar y que le dimos la mano y con su sonrisa final nos dijo todo. Bueno, vénganse ustedes con una sonrisa, con una mano segura, no importa que tenga diferencias con nosotros. De repente usted cree otras cosas de la política, la respetamos, pero venga para acá a trabajar. Si quiere trabajar por la felicidad de su comunidad y de su familia, este es el camino del socialismo y de la patria. Vamos entonces a la asamblea, queridos camaradas, Reinaldo Iturriza, Elías Jagua Milano, Ricardo Molina. Aquí vamos a instalar hoy Barrio Nuevo Tricolor, compatriota, Barrio Nuevo Tricolor. ¿Dónde está la primera dama combatiente que se queda por atrás? Camine al frente, compatriota. Bueno, te entrego el micrófono, Elías, para poder entrar y saludar. Bueno, presidente, aquí estamos entrando a esta comunidad y a los voceros de los consejos comunales. Bueno, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, qué buena asamblea aquí. Esta es la sede del Consejo Comunal. La sala de batalla. La sala de batalla. Aquí estamos, miren qué bonito todo. Fresco también. Aquí uno siente la frescura que seguramente sintió Guaycaipuro, ¿no? Y sus tropas, Guaycaipuro y sus tropas. Qué bonito. Los Teques, tierra india. Tierra milagrosa, tierra mágica, tierra de Dios. Aquí estamos, compañeros, compañeras, de 130 voceros de consejos comunales. De La Matica, El Vigía, Brisas de Oriente, El Nacional, Ayacucho, Guaremal. Compañeros de la batalla, de la sala de batalla social. 20 voceros del colectivo La Economía Informal, llamada informal, que es una economía social en todo caso. Así le pongan ese concepto, los tecnócratas. Aquí están compañeros del Progreso, Eucaliptus, 24 de julio, Guaycaipuro vive. Los mangos, las casitas, las terrazas, el indio, la cañada y milagro. Yo quiero escucharlos a todos y a todas. Parece que han preparado una intervención de 3 minutos, ¿no? ¿Cuántos voceros son? 10. ¿10 por 3? 30. Pudiéramos llamar a una cadena nacional ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer una cadena para que el país entero vea lo que es la realización de una asamblea. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, compatriotas, ya está la coletilla al aire, cadena nacional de radio y televisión con el gobierno en la calle, gobierno popular en la calle. Estamos en Los Teques, capital del estado Miranda, en el barrio El Nacional, pero El Nacional bueno. Aquí hay muchos compañeros, compañeras de los consejos comunales, voceros de varios barrios de aquí de Los Teques. Ustedes saben, hoy hemos iniciado la jornada de gobierno popular en la calle, con el pueblo. Y resalto esto porque es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, en la calle. Lo hemos resumido en una consigna: gobierno en la calle, ¿verdad? Que es, estamos en la calle gobernando con el pueblo. Nosotros estamos enfrentando la censura y la mentira, por eso he convocado, porque ustedes saben que si no convocamos una cadena, ustedes y nosotros todos, que somos lo mismo, somos invisibles. Entonces, es buena la película del señor invisible, ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero este no es el gobierno invisible, este es el gobierno del pueblo, y el pueblo es visible. Así que quiero saludar desde aquí. Estamos aquí, miren, todo el equipo de gobierno. La compañera Aurora Morales, presidenta del Parlamento Regional del Estado Miranda, revolucionaria de muchos años. El compañero Juan Carlos Loyo, que es el coordinador jefe de la REDI Central. Tiene una gran responsabilidad para darle coherencia a todo el gobierno y eficacia y eficiencia. Compañero Dante Rivas, nuevo ministro de Ambiente, que viene a atender el tema de la basura, del agua, son temas clave. La misión Árbol en todo el estado Miranda, vamos a impulsarla con los niños en las escuelas, las maestras, los maestros, los estudiantes de los liceos. Por aquí tenemos un diputado nacional, William Ojeda, que le damos nuestro abrazo. La primera dama combatiente, Cilia Flores, que anda en el combate, en el trabajo, en la lucha. La almiranta ministra de Seguimiento y de Gobierno del despacho de la presidencia. El compañero Reinaldo Iturriza, el nuevo ministro de Economía Comunal. El compañero Ricardo Molina, ministro de Vivienda, de la gran misión Vivienda. La compañera Anitzia Ponte, del Consejo Federal de Gobierno, secretaria ejecutiva. Y el compañero protector de Miranda, vicepresidente político y canciller, Elías Jagua Milano. Bueno, aquí se ha definido una metodología para la asamblea. Yo quiero que hagamos una cadena breve, muy informativa, que ustedes hablen los problemas que tienen en Miranda, en Los Teques. Nosotros vamos a tomar nota, y más que tomar nota, vamos a tomar acciones inmediatas. La primera acción que hemos tomado es que vamos a reubicar a los compañeros que están aquí en toda la fila del barrio, al frente de esta zona tan insegura. Son como unas 30 familias, ¿verdad? 80 familias de aquí de la zona baja del barrio Nacional, los vamos a trasladar a su vivienda seguro en el barrio allá arriba, El Chorrito. Y esa zona tiene que ser una zona de seguridad. Es lo primero. Ahí en la orilla de la quebrada, sometida a cualquier crecimiento de la quebrada. Me imagino que eso está lleno de mosquitos de todo tipo. Deben estar enfermándose por la humedad los muchachos, ¿verdad? Comienzan a sufrir asma. Tenemos que ir corrigiendo eso de profundidad. Mira, está entrando la gente del barrio aquí, en la explanada. Bueno, vamos a hablar eso aquí. Para eso es la asamblea. Miren, compatriota, lo segundo que quiero anunciar, entraron emocionados, ahí va el tren, ahí va el metro para Caracas, mira, va bajando el metro para Caracas. La gente, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Ustedes saben quién tiembla cuando escucha al pueblo gritando esa consigna? La oligarquía llorona. Tiemblan cuando escuchan al pueblo cantar la consigna de la patria. Bueno, segundo anuncio. Yo quiero, compañero protector de Miranda, Elías Agua, compañero Ricardo Molina, compañero Reinaldo Iturriza, bueno, y todos, Juan Carlos Loyo, jefe de la región de desarrollo integral Redi Central, que le toca el estado Miranda, Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Compañero Juan Carlos Loyo, vamos a instalar a partir de hoy el plan Barrio Nuevo Tricolor aquí en el Nacional. Y a partir de aquí vamos a hacer una reestructuración global de todo el barrio del Nacional, pero una reestructuración de los barrios, de los teques. Vamos por partes. Vamos por partes y con seguridad. No se trata solo de quien le falta un baño construírselo. Eso lo vamos a hacer. Quien quiera, porque la familia ha crecido una platabanda y dos habitaciones arriba también. Vamos a construirla juntos. Juntos. Hay que revisar las bases de todas las casas para solidificarlas. Hay que revisar los servicios, el agua potable, las aguas servidas, las vías de acceso, el transporte. Pero además todo tiene que ser bonito. Todo tiene que estar bien pintado, bien limpio, ¿verdad? Nuestros barrios tienen que ser, como dice, barrios nuevos. Pero además no se trata de infraestructura nada más, no. Está bien, lo físico es muy importante. Pero lo que está aquí adentro, lo moral, la misión conciencia, como dice la compañera. Yo sueño, ¿verdad? Nosotros, camaradas, soñamos con que los barrios populares de Venezuela, que son la mayoría, porque en 100 años de renta petrolera lanzaron a nuestros abuelos a que se vinieran a estas zonas centrales del país y se encaramaran en las montañas, ¿verdad? A sobrevivir en las montañas o en los campos. Bueno, nosotros soñamos que todos los barrios de Venezuela, más temprano que tarde, sean territorios de paz, de convivencia, donde superemos el tema de la criminalidad, de la violencia, del culto a las armas. Y eso venimos a hacerlo aquí. Yo necesito como presidente el apoyo de ustedes en eso. Ya yo le echo un llamado ya a la juventud y la respuesta es positiva. Es muy positivo. Yo tengo un conjunto de anuncios sobre este tema. Lo voy a hacer más tarde porque lo que yo quiero es escucharlos a ustedes aquí. Y que ustedes nos planteen los problemas, las críticas, la verdad y las propuestas. Y nosotros vamos a tomar nota y tomar acciones. Vamos a escuchar 5 voceros para la cadena, para que todo el país nos pueda escuchar. ¿Están de acuerdo? Bueno, Elías, dirige tú la asamblea. Adelante. Gracias, compañero presidente, bienvenido. Comencemos con el compañero Kendrick Figueredo, vocero de la Sala de Batalla Social Pan de Azúcar, el Nacional. Combativo. reciban un saludo combativo, revolucionario, patriótico, socialista, cargado de todo el amor y la pasión patria de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Sin duda que recibimos acá en la comuna, en la comunidad de Pan de Azúcar, el Nacional, con beneplácito a nuestro gobierno. Pero lo recibimos, no ahorita, lo recibimos hace 14 años con nuestro comandante Chávez. Desde que salió a las calles, desde que se lanzó como un huracán hecho pueblo a transformar una realidad que usted mencionaba, camarada Maduro. Usted nos decía que nuestros abuelos y nuestras madres vinieron en ese éxodo campesino que la educación burguesa tradicional intentó ocultar y hacer ver como una migración casi que ordenada por fuerza divina y no producto de condiciones materiales de vida, de subyugamiento y de explotación de nuestro pueblo en el campo. Y esa burguesía parasitaria que se apoderó de la renta para distribuírsela y hacerse de sus negocios, hoy día es la que pretende derrocar los logros de nuestra revolución. Pues aquí no está hablando Kendry Figueredo como individuo. Aquí está hablando un joven en la voz de millones y millones de jóvenes que por todo el país están luchando, trabajando, estudiando, construyendo una patria de libertad, de paz, pero sobre todo una patria que pregone ese ideal que incluso a ellos les parece ridículo, porque a ellos salvaguardar la especie humana les parece ridículo, porque son profundamente egoístas y miserables y creen que cuando ellos se extingan, se va a extinguir el planeta. Nosotros saludamos de verdad desde acá, desde esta tierra combativa, de caciques, de heroínas, de mujeres. Además que es importante señalarlo, estamos en una comunidad, compañeros, que durante los sucesos más apremiantes de la historia política de nuestro pueblo ha estado a la vanguardia y a la lucha, sin reclamar protagonismo, solamente un rol para defender lo que al pueblo le pertenece. Esta es la misma comunidad del 27 de febrero, del 27 de noviembre, del 4 de febrero, la que se lanzó por nuestra carretera vieja a tomar Caracas por asalto cuando la burguesía pretendía secuestrar a nuestro comandante. Es esta comunidad de acá, de nuestros barrios, de nuestras comunidades populares, la que salió y comandó la Operación Dignidad del 13 de abril. Nosotros, sin duda, que en ese espíritu no hacemos más que reivindicar el rol histórico de nuestro pueblo. Y hoy sentimos la carga y el desafío de ese tiempo histórico que nos reclama, ¿no? Y nos viene señalando y nos dice, felicitamos además que usted haya decidido salir a la calle a gobernar junto con el pueblo. Acción noble, compañero, camarada, que nosotros vamos a acompañar, Nicolás. Y además te decimos, este es un pueblo que va a defender la revolución, nuestro programa de la patria, la lucha por nuestra liberación nacional, nuestra independencia y la construcción de nuestro socialismo en el terreno y en el espacio que sea. Nosotros pregonamos la paz, pero estamos decididos a nunca más ser colonia. En ese sentido, nosotros tenemos que agradecer profundamente los logros del gobierno revolucionario. Esta comunidad que durante tantos años estuvo excluida y que los verdes y los blancos se repartieron, porque hay que decirlo, nos dividieron y nos fragmentaron como parcela, como ganado, para repartirse cuotas de poder en su feudo. Y hoy día recupera esa integridad, ese nombre, esa unión, esa necesidad de fortalecer la construcción colectiva de nuestro proyecto de patria. Nosotros agradecemos profundamente que el gobierno revolucionario durante todo este 14 años haya hecho posible, por ejemplo, para mostrárselo a todo el país, esta casa comunitaria, que es la base material para edificar la nueva espiritualidad, para transformar a la mujer y al hombre. Y es en ese sentido que nosotros, como juventud, planteamos que este espacio continúe profundizándose, que en este espacio se continúe desarrollando esa base material con la fortaleza para promover la nueva espiritualidad de nuestro pueblo. Nosotros creemos perfectamente que en esta infraestructura, con los estudios necesarios y pertinentes, podemos desarrollar una unidad productiva que permita que nuestros jóvenes, que nuestros hombres, que nuestras mujeres y nuestros trabajadores no sigan vendiéndose como mano de obra barata al capital. Póngame, ajá. Es impresionante escuchar a un joven, tan joven y tan profundo en su conciencia, ¿verdad? ¿Esto es culpa de quién? Esta revolución, señoras y señores, tiene la garantía más grande en la juventud, en la conciencia verdadera. Ahora, fíjense, una pregunta que yo te voy a hacer. Hendrix. ¿Ah? Hendrix. Kendrick. Kendrick. Ajá, tú estás hablando de proyectos productivos. ¿Ustedes han identificado algo en concreto que nosotros pudiéramos hoy mismo empezar a evaluar para echar a andar? Nosotros hemos discutido como juventud parte de ese programa que el compañero Elías también impulsó acá como un esfuerzo de paz por construir con nuestros jóvenes una alternativa distinta a todo ese cúmulo de violencia heredado por la explotación del capital. Nosotros hemos definido áreas puntuales. Queremos ser artífices también de un desarrollo integral, sumarnos a un polo de desarrollo y perfectamente acá, desde estos espacios de los que se conciba desde nuestra comunidad, nosotros podemos servir o tributar en el aspecto alimentario y en el aspecto de la construcción. Es decir, que acá perfectamente nosotros podemos construir empaquetadoras para procesar alimentos y al mismo tiempo unos centros pilotos para la producción de insumos para la industria de la construcción y apalancar el desarrollo sostenido que viene teniendo la Gran Misión Vivienda Venezuela. Perfecto, parece perfecto. Y deberíamos, con la capacidad que hay, de manera inmediata, aquí hay dos ministros claves para eso, el compañero Reinaldo Iturriza, que es un gran cuadro revolucionario, militante en los movimientos populares, gran estudioso del tema, hoy ministro de Economía Comunal y de Procesos Populares en general, y el compañero ministro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque está vinculado al tema que tú dijiste. Y además, fíjate, nosotros tenemos la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene la columna central de la construcción de viviendas nuevas. Tenemos una meta que nos puso el comandante Chávez, 3 millones de viviendas, y la vamos a cumplir. Ahora, con esta ventana que hemos retomado, o este proyecto que hemos retomado, de Barrio Nuevo Tricolor, serán más de 3 millones. Y hacen falta materiales. ¿Cuánto material hace falta para construir platabanda, para construir habitaciones, para construir vías de comunicación, escaleras nuevas, para meter los servicios en todos los barrios? Bueno, pierde de vista. Tiene varios impactos, lo que tú acabas de decir. Ojalá pudiéramos lograr que donde instalamos Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, allí se instala diversas unidades productivas vinculadas al trabajo que se va a hacer, para que sea la propia comunidad, además le queda. Si tú instalas carpintería, si instalas, digamos, una concentración de materiales allí y obreros y compañeros que estén atendiendo, eso le queda a la comunidad. Una vez que ya hayamos logrado el objetivo de recuperar completo el barrio, bueno, a la comunidad le queda para prestarle servicio a un barrio vecino, o para quien se le dañe algo dentro de su casa, tiene el carpintero ahí, tiene el plomero, tiene el equipo de trabajo, ¿verdad? Adelante, camarada. Bueno, también queremos sumar a esa batalla comunicacional tan ardua. El enemigo no es cualquiera, ¿no? Y el imperialismo norteamericano, sus lacayos acá, locales, esa burguesía patria, tiene sembrado, a través de su poderío económico, una matriz de desinformación que usted denunciaba. Nosotros acá en la ciudad de Los Teques también somos víctimas de esa matriz de manipulación mediática. En ese sentido, diversos colectivos han venido elevando la propuesta de constituir en la ciudad de Los Teques un diario, un pregonero comunitario que nos permita dar esa importante batalla. Ciudad Los Teques. Es también esa iniciativa que permitirá al poder popular ejercer. Vamos a caerle directo a ese tema. Ay, si ustedes vieran la imprenta más moderna que hay en América Latina, la instaló el comandante Chávez en Caracas. Nosotros tenemos una imprenta, una rotativa, que es la más moderna que hay en toda América Latina. Así que yo creo que Ernesto Villegas, compañero que está aquí, dale un microfonito ahí, Ernesto. Yo creo que Ernesto puede dar respuesta inmediata a ese proyecto, de manera inmediata. Seguro, señor presidente. Ya el diario Ciudad Caracas llega aquí a Los Teques, en la estación Ali Primera tenemos un punto de distribución con nuestro pregoneros, pero podemos enseguida articular con estas comunidades, con todos los interesados en esta materia, y prontamente poder tener un periódico específicamente de Los Teques, de los Altos Mirandinos, que podemos llamar Ciudad Los Teques, si ustedes lo aprueban. Bueno, tendríamos que decir la propuesta de Kendry. Tendríamos que decirle a Kendry. Con la propuesta de Ciudad Los Teques, o como le vayas a poner al final. Como le vayamos. Ese nombre es bonito, Ciudad Los Teques. Pueden ponerle cualquier otro. Pero lo importante es que sea un periódico de calidad, que diga la verdad, que estimule el debate de la libertad de expresión verdadera y que rompa la censura, el cerco y la guerra mediática contra el pueblo que hay. Yo te puedo decir, ese periódico está aprobado, vamos a hacerlo. Y que sea un periódico de la comunidad, verdaderamente. Bueno, agradecido en el nombre de la combativa Ciudad de Los Teques, ¿no? Cuna heroica de nuestros caciques. También queremos hacer mención de un elemento importante, ¿no? Nosotros concebimos que ese proceso de socialización de nuestra riqueza también abarca el aspecto espiritual y proponemos que esta casa comunitaria también, para dar la batalla en ese aspecto comunicacional, sirva de base, de núcleo fundamental para desarrollar una emisora alternativa comunitaria que abarque nuestra comunidad y los sectores aledaños a la carretera vieja, también para que profundizar ese proceso de darle voz a nuestro pueblo y darle espacio a nuestro pueblo para que ejerza su voz insurgente y pedagógica y liberadora. Mire, el tema de los medios es un tema clave, pues. Yo diría lo siguiente, que el compañero Ernesto Villegas, en este gobierno, ¿para qué es este gobierno popular en la calle? Para ir al encuentro de las propuestas populares, de la crítica del pueblo, para ir al encuentro de lo que está mal hecho, para corregir errores, para superar problemas que tengamos. Es un gobierno que está en la calle para encontrarse con la verdad de Venezuela. Tú acabas de decir unas cosas muy interesantes. Y bueno, aquí salen responsabilidades concretas sobre cada tema que están surgiendo. Ahora le vamos a dar la palabra a otra compañera, que también es vocera, pero en el aspecto comunicacional es la batalla principal por la paz de Venezuela. Entonces yo diría lo siguiente. Los Teques y los Altos Mirandinos es un espacio, ¿no?, geográfico, poblacional, geopolítico, geoeconómico, ¿no? Tiene su propia vida, tiene su historia larga, toda esta zona, alrededor de los Teques y todos los Altos Mirandinos. Ajá, acabamos de hablar de un periódico que venga a dinamizar el debate por la verdad. Tú hablas de una emisora de radio. Nosotros, yo te digo a ti, ¿por qué no hacemos un equipo verdaderamente eficiente? Nosotros tenemos la televisión digital abierta. Y ahora la radio digital abierta. Nosotros pudiéramos tener una televisora de la mayor calidad solo para los Altos Mirandinos, dirigida directamente por los consejos comunales. Una televisora pública. Una televisora de verdad, seria. Bueno, que tenga sus noticieros, tenga sus programas para nuestros niños, pase sus películas, sus novelas, pase todo lo que es la cultura de los Altos Mirandinos y del país, tenga su, ¿por qué no?, sus programas de diversión, concursos bien hechos, ¿eh? Una televisora. Si tenemos todo en las manos, nosotros podemos entregarle inmediatamente, ustedes tengan el proyecto, les entregamos el dial de la televisora, televisión digital abierta de los Altos Mirandinos, de los Teques, o al Caipuro TV, no sé cómo ustedes la quieran llamar. Una radio, dos radios. ¿Eh? ¿Por qué tiene que ser la burguesía la que tenga las televisoras y las radios? Solamente ellos. O sea que el pueblo no puede. El pueblo es el que puede. Y en una democracia profunda, movilizada, verdadera como la nuestra, tenemos que multiplicar los medios de comunicación por 1,000, por 2,000, por 1,000,000. Y que haya toda la cantidad de televisoras, radios y prensa con calidad que puedan existir, pues. O sea, el pueblo comunicador, ese es el proyecto del CITSI, ¿no? Entonces yo encargo al compañero Ernesto Villegas para que pronto podamos ver este sueño hecho realidad y podamos venir a la primera entrevista de la televisión Guaycaipuro TV, o como la queramos llamar, pues. Bueno, sin duda, compañero Nicolás, agradecemos profundamente ese apoyo y queremos manifestar en el nombre de los cientos de miles de jóvenes de nuestro estado Miranda que hoy en día enfrentan a la nada y a su política de persecución a nuestro pueblo, que aquí tiene una juventud y un pueblo combativo, patriota, socialista y revolucionario que va a dar el frente de lucha en el espacio que sea necesario con tal de defender el legado de nuestro comandante, nuestra independencia y nuestra liberación nacional. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, camarada Kendrick. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera. Vamos de otro municipio, de Carrizal. Después vamos a ir, todos tienen el derecho de palabra, pero para que en la cadena se puedan escuchar los distintos voceros. Vamos a la compañera Edith Rodríguez, vocera de la comuna en construcción Brisas de Oriente, del municipio Carrizal. Buenos días, pueblo, grupo de presidencia. Gracias Dios, gracias mi comandante Chávez, gracias al pueblo venezolano. En Carrizal. ¿Tú vives de dónde? De Carrizal. De Carrizal. Ahí tiene un consejo comunal. Ahí hay un consejo comunal, Brisas de Oriente. ¿Y trabajan por la comunidad? Y somos 6-7 consejos comunales en la comunidad. Bueno. Estamos en pro de la comuna. Y bueno, aquí dando la batalla y la lucha por este proceso. Ya hemos tenido bastantes reuniones. Hemos sido la comunidad priorizada y estamos estudiando la merma de votos, el por qué y qué sucedió. Bueno, en Brisa de Oriente hemos tenido la presencia de nuestro proceso en los recursos. Por ejemplo, tenemos para aprobados recursos para la vialidad, para favorecer la agua potable de un sector. Tenemos... ¿Ya están trabajando eso? Todavía no hemos arrancado porque... ¿Dónde está? ¿Pero tienen los recursos y los proyectos? Ya esos dos recursos fueron aprobados. ¿Y qué falta para arrancar? Bueno, ahorita le damos ahí, vamos a dividirnos el espacio para que en esa parte... No, porque aquí es concreto, estamos en cadena nacional, es bueno ser bien puntual en los temas. Preciso. Tenemos también la presencia de las salas de batalla social trabajando en pro de esto y... Le pasamos ahorita el derecho a palabra para que detalladamente digan todos los beneficios que hemos obtenido en nuestra comunidad. Gracias, Edith. Recuerda que tenemos una alcaldía opositora donde no tenemos opción para nada y la ingobernabilidad del Estado de este fascista que apenas llegó, no hemos tenido ni una sola reunión con el CEPLACOP. Esa es una queja que tenemos que dejar claro en este momento. Okay. Gracias, Edith. ¿Tú te llamas? No, Edith, pero tú te llamas la nueva vocera. Bueno, buenos días. De verdad queremos darle la bienvenida aquí a nuestra comunidad. Yo me llamo Nurka Torres, vengo de Brisa Oriente, del municipio Carrizal, parroquia Carrizal. De verdad queremos dejar resaltando aquí que nuestro protector, Elías Howard, de verdad tenemos que darle las gracias porque ha sido el único ente que ha llegado a nuestra comunidad. Fíjate tú, un comentario que voy a hacer para que podamos valorar en su justa dimensión la obra del comandante Chávez. Comandante Chávez formó un equipo de hombres y mujeres, formó un pueblo entero, pero cuando usted te pones a ver hombre por hombre, mujer por mujer, ¿quiénes forman parte del gobierno bolivariano, revolucionario, de este primer gobierno presidido por el primer presidente chavista y obrero que soy yo? Hombre por hombre son mujeres y hombres del pueblo. No son miembros de la burguesía. No son miembros de enchufados con transnacionales o imperios, como si es esta burguesía, con planes antipatria permanente, ¿no? Son hombres y mujeres sencillos del pueblo, que se formaron entre el pueblo, se educaron entre el pueblo. Un caso es Elías Agua. Elías Agua nació en Barlovento, se formó aquí en Los Teques, Estado Miranda, ¿no? Y es un muchacho que se encontró con el comandante Chávez en la calle luchando. El comandante Chávez lo vio, lo trajo a su equipo y lo formó. Y sigue siendo el mismo muchacho, el mismo hombre honesto. Cada uno de nosotros que tú puedes ver aquí, somos obreros, obreras, algunos son profesores, maestras, profesionales de diversas características, periodistas, médicos, médicas. Somos pueblo. Por primera vez hay un gobierno que es pueblo. Y eso es muy importante, porque aquí Venezuela la gobernó desde 1830 a 1998, desde la traición de Páez y la muerte de Bolívar, a la llegada del comandante Chávez, la gobernó la burguesía y la oligarquía directamente. Cuando tú veías quién eran los ministros de economía, los de los apellidos, los dueños de los bancos, la burguesía. ¿Quién eran los cancilleres? ¿Tú crees que podía llegar a canciller un hombre como Elías Agua? No. ¿O eran los de alta alcurnia? Casi que usaban pelucas blancas, estas que usan por allá por Inglaterra. Los pelucones, eran los pelucones. Y los cancilleres hablaban así. Eran la oligarquía, la élite. ¿Ustedes creen que un obrero como yo iba a llegar a canciller? Jamás. Entonces, yo quería hacer esta reflexión, que pareciera muy sencilla, pero es muy significativa. Porque esta oligarquía enchufada al imperialismo, esta oligarquía apátrida, ha pretendido ponerle la mano al poder político. Si hubiera ocurrido la tragedia, por ejemplo, de que ellos hubieran ganado las elecciones, ya este pueblo estuviera alzado. No tengo ninguna duda que el pueblo estuviera en las calles.